Están 5-8, el personal de la cárcel, para realizar el acompañamiento otra vez a la cárcel de acá de La Estrella. ¿Qué ordena? Los guardianes de la cárcel de La Estrella, ya están 5-8. 5-60, para recogerlos. Ah, bueno, 5-4. Central, buenas tardes, Dios y Paz, que ahí le reporto la 4-3 para tercer turno. Su intendente Pérez Cáceres y patrullero González. 5-8 para cualquier requerimiento. La 32, reporta el 38 de Rosario. Sus callejones. Sí, no era la hora. 5-8, apoyo 32. Bueno, la estación LF, fue 32 cuadrante 4. Central de cuadrante 6, central. ¿Cómo no le colaboro con Don Carlos? Cuadrante 10 de cuadrante 6, colabora con Don Carlos. Central de Comunicación 7, no haces el reporte 38, va a ser accidente de la partida, es una verdad. La 39, Central, están amable en colaborar con doble Carlos para la red. Es que en Ayacucho con 39 concretos hay un comedor, entonces luego de comedor ya. Claro. Bueno, entonces está bien. Bueno, 5-8. Señorista 1. Central de Cusco. Minorista 1. Que estuvieron en esta institución y que ustedes saben lo difícil de mantenerse. Entonces, por favor, para que el máximo de elementos ahí a los CAE, de los cuadrantes de cada CAE, entonces el auxiliar de información está recopilando estos elementos para mañana hacérselos llegar a los compañeritos que se encuentran en Aures. 5458, sigan a unidad y quedan 5-4. 5-4 para X2, mi sargento mayor, con la consigna. Vamos a estar pendientes de recolectar esos elementos, mayor. Sargento, para otra y 5-4 con las consignas. Central de la 39. 2-4-5-8 para cuadrante 221. Mañana el cuadrado más y los compañeros. Sargento, no, 5 para ir a mención 3. 2-4-5-8. Central de Rochelo, mi sargento, me está con un colegio que está amable. Yo lo digo yo. A los 2-60. 1-0-35, 8-57, 151, misa. 1-0-35, 8-57, 751, misa. No registra. Nosotros ahí, cual que tenga conocimiento, nos dirigimos a misión T autorizado por mi X2. Ahí les digo, adelante 1-11 de central. ¿Qué ordena mi sargento? ¿Qué para la 1-20? No, la 1-11, la 1-11, pero no está. Fue ahí, Aures de central, ahí Aures. Pero buenas tardes, ¿por dónde estaba reportando el 331? ¿Por dónde se pasa? Ahí se lo está reportando. Y Darrento, ¿a dónde hay que llegarle con el vehículo? Para que me regalen, hay unas rayitas que es que tengo el carro ahí pichado. Orientar con la playa, orientar con la playa, con la palanca, no le van ni por la para todo eso. Coin 714-9, ahí le doy. Falta el servicio en la Maturín con Cúcuta, Santo Niño, Lora y Peña. 5-8 central. Y Darrento, entonces ahí si después con otra patrulla, porque va a ir a despinchar el vehículo. Central de la 40, central 24 ahí central de los tubos rojos, ahí Santo Niño del 46. ¿Qué si no va a hacer remisión, chico? Sí, central de la 59, mi centro, ahí 24 con el 946 y no da. Con el 8, muy bien. ¿Es el canal principal 5-2, ubicamos ahora la misión 5-2? 23 central, golpe, ya le informo. Bien, 5-8. Es el provincia 66, ahí 5-8, pues después del parque de Río. Pero no hay definición de Pedro. 26, 24, 26, la otra. Mira, el 5-8 ahí es raro, el 4 ahí. ¿Qué pasa? Pero mi sabes, por la 35 está 8 con la carrera cumple, con la playa, la vasija, un equipo. Ponga la misión de servicio. 5-4. 6-7, 5-8, 6-7. 93. Caso sentí que le haya impulsado la 42 de la gente para el dinero. Estamos realizando plan tsunami en la Glorieta Monterrey, 5-8 pendiente ahí. Central de 45. No van a estar aquí, Pacho, en costo el 41 central, 45. Ahí para que me dé constancia y tenga conocimiento central. Ahí el celular no está recibiendo ni saliendo llamadas. Para que me dé la presencia, está amable. 358. 50-67, más favor. De Argos, para la 4532. Parante 32. Parante 24, reporte 38, cabal de 33, entre 93 y 99. Si no, después llega la hora. 24, más de 18, aquí en 423, aquí en el consumo, están amables. Debe rodando. La 3 de 20, le reportó 38 entre hoy de la José de la Pola, urbanización principal de Villacampiña, la Campiña, la zona comercial sin novedad. Ahí cortó la carrera 88, ruta 260, a la hora sin novedad 5-8. El 5-4, cuadrante 220 de central. Cuadrante 220 de central. Entonces con la 50, compañía internacional de CN 48. 458. Buenas tardes. Un saludo para atrás. Llegué de la carrera calle 103 con 37 almas, 9 34. Calle 103, 37 almas. Este es el de tranvía, en la 13 con 50, hacia la bomba CEU, y me da su favor. R, curso 5-4-5-8, vamos bajando. Forma el 23 en el lugar, diga. Exactamente, este es el caso que aquí me encuentro. Aquí en este 520 me encuentro una reja que la administradora no permite ponerla. Entonces el propietario del negocio dice que la va a poner. Entonces aquí estamos tratando de mediar la situación. Entonces ellos manifiestan que tienen aquí una orden por un juzgado y ya estamos aquí. Este es el caso que les estoy reportando. Central 25 Toledo, 66638. Central de Movistar Central, ahí voy a cumplir misión, ya móvil 1 se dirige contra recoger el contraventor. Allá queda 58. 58, por ejemplo, centro empresarial. Por ejemplo, 58. ¿Tiene con el...? ¿Sí? Con por el central de Movistar Central. Ya llego, ya le llego. Central de qué, Botero. ¿En qué vehículo es el que venía para ver con Maracargo? Para ver. Carlos 511 la Torre 8. 511 la Torre 8, modelo 171. Vehículo que me colabore para transportar a una señorita hacia por el clínica. Ella fue abusada por tres sujetos. Venga, García, mi novita, ¿no? García. Para que tenga conocimiento, nos dirigimos a E42 a reclamar unas planillas. Ya ahí terminando esa misión, regresamos 5-8 en el cuadrado. 5-4. Pero central. Esta es la consulta 38 casos son de la 9 y 2, el señor con el 5-8 en el cuadrado. El 5-8. Yo de estar con Antico le cubre esa alarma. Mire, confirma 27 con 7 buques. Santa Fe del Parque con 7 buques. Santa Fe del Parque 27 con 7 buques. Santa Fe del Parque 27 con 7 buques. Santa Fe del Parque 27 con 7 buques. Santa Fe del Parque 27 con 7 buques. Santa Fe del Parque 27 con 7 buques. Hay unos señores con un caso, porque se hay una diferencia para que los clientes con las personas, que ellos están autorizados, que ellos están autorizados. Uno a uno, ¿qué será? Zapata, Curto, venga, colabóreme, porque yo ando por aquí en la 40 con 79. Me le demoro porque voy a Pedro, por la hora me dijo no, dos cosas, así te da mole. O regalo una raya de bella. R54, cuadrante 1, 2, E. 55, Zapata, el coordenado. Les interesó el especial a los mejores ciclistas. Curso, Dios y Patria, buenas tardes. Colabóreme en la carrera 4571 Alma, ahí se entrevista con una señora que está fumigando, ellos sí están autorizados, que la ciudadanía se está quedando porque ingresan a las casas, o sea, ellos tienen documentación, este final de ejercicios lo realiza el equipo colombiano, profesor Juan José Peláez, es mucho más intenso a esta temperatura, el calentamiento que tienen que hacer los equipos, ¿cierto? Es mucho más largo, es mucho más detallado, se utiliza mucho la técnica porque es un concepto o es un elemento a siempre mejorar. Por eso el mosquito o el torito que llaman en algunas partes de nuestro país se utiliza mucho. Cuadrante 1-4, E1-1. En este mismo estadio. No, en este estadio. El abuelo es que se presentó con la misma. Este me colaba porque yo era acá. Americanos también hay una moto que me figura la selección de Irlanda. Que fue la vez cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos a Giovanni. Pate que nos habló del Tren Valencia. Hablando maravillas del Tren Valencia. Y cosas simpáticas. Evocaba al Tren Valencia. Bueno, pero la última victoria fue en Copa América en el año 2007. ¿Usted recuerda el gol de Jaime Castellanos? El de Jaime Castellón, sí señor, un buen gol, entre otras cosas, de Jaime Castellón. Sí, sí. El del Medellín, aquí está el centro de Camilo Zúñiga, que entre otras cosas se recupera para beneplácito de todos los que admiramos su fútbol. Camilo Zúñiga, que fue intervenido quirúrgicamente en tratamiento de células madre, se está haciendo en la rodilla y lo han reportado como positivo. Cuando ha terminado en este momento el calentamiento de la selección colombiana, la definición fue de Jaime Castellón. Así que este fue el último partido en el que saboreamos victoria de los tantos retos que han tenido la selección de Colombia y la selección de Estados Unidos. 16 en total, 9 victorias para Colombia, 3 victorias para el equipo de Estados Unidos y 4 empates. Jaime Castrillón, que entre otras cosas, dirigido por usted, profesor Juan José Peláez, en el Deportivo Independiente de Medellín, como Cuadrado, como Arboleda, como esa camada de jugadores, y Jackson Martínez, que ahora son triunfadores en el fútbol internacional, estos dos últimos, tanto Cuadrado como Jackson Martínez. Ya se han ido los muchachos de la Selección Colombia al fondo del vestuario, al igual que los muchachos de la Selección de los Estados Unidos. La verdad, yo nunca me imaginé que fuéramos a conquistar el mundo de esta manera con la camiseta amarilla de la Selección. Es impresionante, es impresionante. Lo vimos en Brasil, lo estamos repitiendo ahora acá en Londres. Y hay una persona que está muy involucrada en la transformación de ese ambiente futbolero en el exterior, especialmente en Inglaterra, es Jairo Pacheco. En este momento está con Juan Pablo Hernández aquí en el Gol Caracol. Adelante, Juanpa. Sí, señor, por aquí estamos con Jairo Pachón, hombre que ha hecho posible que gran parte de estos colombianos se vean aquí en este estadio hoy, viviendo una fiesta inolvidable, porque muchos de ellos no pudieron asistir a la Copa del Mundo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Así es, Pablo, muchas gracias. Un saludo a todo Colombia. Creo que estamos muy contentos con el resultado que se ha obtenido en este partido. El estadio creo que es más, parece que estuviéramos en Barranquilla y la gente como feliz, con un poquito más de frío. Pero igual creo que es bastante caliente para esta época del año en el estadio del Fulham. ¿Cómo fue la convocatoria para que la gente pudiera llenar el estadio? Para serle honesto, no fue tan difícil. Apenas salieron las boletas a la venta, inclusive la página del Fulham se colapsó el día que empezaban a vender las boletas de tanta demanda que hubo en la comunidad colombiana aquí en Londres. En nombre de los colombianos que están aquí, muchísimas gracias por 34 buques, 35 con 96 entre 96 y 98 5 8 20. Esperamos que el resultado se dé para el seleccionado colombiano y que toda esta gente que vino salga muy feliz después de que nuestra selección Colombia pueda conseguir la victoria como esperamos todos los colombianos. Muy bien, perfecto, gracias Juanpa. Ya los equipos se han ido a lo profundo del vestuario, en un instante van a salir ya para los actos de protocolo en el estadio del Fulham, estadio este maravilloso, arquitectónicamente maravilloso. Lindo porque conserva lo antiguo en la parte exterior, pero en la parte interior su silletería, gran parte de la silletería es nueva y se ve muy bonito, la grama en perfecto estado y todo. Esta selección, tocayo, como se dice en Colombia, como se dice en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle, es una bacana. Sí. Esta selección es una bacana. Y me recuerdo a don Willy García, es una bacana realmente. Eso es lo que la gente percibe de nuestros muchachos colombianos que hoy enfrentarán a la selección de los Estados Unidos. Se refacciona un poquito el terreno para que salgan los equipos ya para el inicio del juego. Muy bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y estaremos esperando a Colombia, Estados Unidos, para este penúltimo partido de la temporada maravillosa que nos han regalado nuestra selección colombiana. Esto sucederá en algunos instantes aquí en el Gol Caracol. Volvemos. El Mundial. Con agilidad de ejercicio, ¿no? Porque es día crítico hoy. Y este fin de semana, todas las patrullas, 10 fin de semana. ¿Cómo disfrutas un yogur del Pino? Con mi propia cuchara. Mordiendo sus todos frutas. A mí me gusta lo que queda en la tapita. Yo lo disfruto hasta el final. A mí me gusta que me pinte un bigote. Y a mí que me muy pinte la nariz. Con yogur del Pino, disfrutas el yogur como a ti te gusta. Con trozos de fruta, muy cremoso, delicioso. Yogur del Pino, mi yogur original. ¿Sabes qué es darle panela a tu vida? Tanto con el arte de la cocina para la 44. Es ponerle ese increíble toque de panela a tus comidas. Y crear magia en tu cocina. Dale panela a tu vida. Llénala con la mejor nutrición. ¿Te encantaría tener así de resplandeciente el tono natural de tu cabello? El shampoo Tía Nacho Aclarante Natural es el único que la ha combinado con el poder inigualable de la jalea real. A mí ya me aclaró el cabello. Este es el poder de Tío Nacho Aclarante con manzanilla. Si tú no quedas absolutamente satisfecho con los resultados de Tío Nacho Manzanilla Aclarante con cabello, te regresamos tu dinero. Aplica condiciones y restricciones. No los juzgarán por la pinta. Tampoco los juzgarán por la edad. Central de 38, me probaron con un mucho plan. Menos por la profesión. La 48 con la calle 65. Está bien vestida para empezar. ¿Y los decoradores guardan realmente las mejores ideas para sus propios hogares? Júzguelo usted. Vista, alrededores, cajeros automáticos, zona bancaria. De igual forma se plasma la notación, TN58. 38 Central, Campo Alegre, carrera 50, el ciclista, Pueblo Viejo, si nos vean la 43. El interior de Urano se encuentra compuesto. Roma Unión 14. Pero una Portugal que, como decías, que no arrancó bien, perdió el local con Albania, le costó el puesto a su entrenador. Está por lado de la pelota, está con Mijao Gómez. De estas clasificatorias hacia 16. Y en el otro partido de este mismo grupo, Dinamarca. ¿En qué parte está? Vamos aquí por la piloto, por la carrera 42. Albania libre. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a proponer fundamentalmente el equipo local, ¿no, Miguel? Exactamente ahí en la ciudad. De Faro, más cerquita de Sevilla que Lisboa, por ejemplo, donde está ubicado este estadio. Retro el desplazamiento de la fiscalía por 54. La chance de Cristiano Ronaldo, de otra marca, de otro registro. Está bien el hombre del Real Madrid y Armenia, que va a ofrecer su mejor versión con Mkhitaryan, el jugador de Borussia Dortmund. ¿Podrán decir cuánto sacrificio? Central de Comercio 7. ¿Cuánto sacrificio? La revista, Banco de Bogotá. Banco hicimos los miembros de la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas para lograr una Colombia en paz, una Colombia próspera, una Colombia más equitativa, una Colombia pujante. Central, me confirma con el plano para las 38. En esta ceremonia tenemos Guardia 7-1 de Moisés, Guardia 7-1. También momentos de tristeza. Como fue la de entregarle la bandera a la madre con el y a la esposa. 5-9 con el plano. Son las palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en esta conmemoración del aniversario número 123 de la Policía Nacional. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más información al Tiempo Televisión. Quédense con nosotros porque usted elige cuando encuentra las noticias. De mí lo que queráis. Yerli, es 7-4. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guardia 7-1, muy solo Guardia 7-1. Era para el 7-4. Te adoramos, Cristo. Ayerly, esos funcionarios aquí no están. Llevo más de 10 minutos esperándolos y por ningún lado. Considera esta primera caída de Jesús bajo la cruz. El Hijo de Salvador lastimadas todas sus carnes por los azotes, la cabeza coronada de espinas, y había además derramado gran cantidad de sangre, de manera que estaba tan débil que apenas podía caminar. Llevaba aquel gran peso sobre las espaldas, y los soldados sí, senta, el señor inspector sabe dónde queda la casa. Allá a la parte de atrás de Andrómeda. Entonces por aquí guardia 50. Quedan en Paris Club, ahí lo esperamos. Como local, organizador del partido. Speed sigue, Clínica Protection, 100% protección contra el sudor. Presenta la alineación del partido. Atención, el equipo de los Estados Unidos, Frank Toussaint para la portería. Jet Lin número 2, Greg Garza número 3, John Brooks con el número 6, Johnny Mitch Jones número 13. El número 11 para Alejandro Bedoya. El número 15, Kyle Beckerman. Número 15, Kyle Beckerman. Fabian Johnson, número 23. Mix Dickerruth. Icarus, número 10, el número 9, para Rubio Rubín. Número 9, Rubio Rubín, el capitán de campo será el número 17, Josy Altidor, de los jugadores realmente veteranos, entre comillas, de esta selección de los Estados Unidos, el capitán de campo. Esa es la formación de los Estados Unidos, vendremos con la de Colombia. En este momento se está presentando al equipo de los Estados Unidos en las pantallas gigantes del estadio. Estamos viendo ahí en la boca del túnel al equipo colombiano con James Rodríguez, el de la camisa 10. La selección Colombia tiene más libertad de acción, por eso ejerce su liderazgo y por eso la selección Colombia tiene un buen manejo de pelota. Vamos con la formación de Colombia. Colombia estará con Camilo Vargas para la portería, el Santi Arias, número 4 por sector derecho, Murillo, número 23. Pedro Franco es millonario, su selección Colombia sub 20, número 3. Pablito Armero por el número 7. Carlos Sánchez, número 6. Abel Aguilar por el número 8. Juan Guillermo Cuadrado, número 11. James Rodríguez, capitán de campo, número 10. Carlos Baca, número 17. Y Pedro Gutiérrez, por el número 19. El 15, el 4, el 7-4. Selección Colombia. La selección Colombia de camisa amarilla, lo que cambiaron fue el pantalón y finalmente el pantalón y la camisa. Exactamente. Hicieron una mixtura ahí. Sí, sí, sí. No renunciaron a la camiseta amarilla que tenían. Tiene que ver, sí, negociaron. Sí, negociaron ahí, negociaron. Mantengan ustedes las medias blancas y la pantalonita blanca y nosotros nos vamos con la mitad del uniforme de la cintura para abajo. El número 2, para que no exista confusión. Ha pitado 159 partidos. Es un árbitro exigente en lo disciplinario. Un total de 585 tarjetas amarillas y 55 rojas. Perfecto, cuando vienen los suplentes del equipo colombiano caminando por la tribuna, se los lleva todo el mundo ahí. Estira las manos tratando de tocarlos mientras los titulares ya están ahí en el centro del campo para los actos de protocolo. En este estadio para 26.000 espectadores fue el último estadio que se acondicionó para que la gente pudiera ver los partidos en el centro del campo. Cara, no calçamento não dá pra falar no rádio, não escuta nada. Deu um bate na roça. Tem uma roça essa porra aqui, não? Parece um caminhão do. Parece um caminhão do 4-3. Eu tinha falado 4-3, que é 4-4 do cara. Batendo, olha, calmado. Tá explodindo esse cara aqui, viu? Chiquito, otro del horizonte chiquito, se emociona uno, tocayo. Otro Cuiabá chiquito, con la gente cantando el himno nacional, jugando de local. Ahora viene el himno de los Estados Unidos. O marimbondo está com o pão e o parafuso espanado. Pirata, sei lá, hein? Falando aí do seu amigo aí, pra você ver o que acontece. É, o problema lá é a dentadura não cair, né? Ele não engolir. Não, o problema do pirata é com o parafuso espanado. Ele tá com a rosca espanada lá na porca, viu? Maria. La apoyé 27, 38 con autopista, apoyo 26, 38 con la carrera de 53, como haga, ahorita va a estar ahí. Sí, también mide 1.96, esos son los dos más grandes. Los altos, y Víctor sobresale tocayo por su melena, rasta. Exactamente. Hay renovación también en el equipo norteamericano, Javier con el arquero. Digamos que Gusán no tapó 5-8, en los partidos de la Copa del Mundo, pero durante toda la eliminatoria previa a la Copa del Mundo alternó partidos con Howard, que finalmente se quedó con el puesto de titular. Digamos que en este caso hay una sucesión prácticamente natural. Exactamente. Porque Howard no va más. Howard no va más. Como alguna vez le tocó a Meola, ¿recuerda? Claro que sí. Que era el arquero sensación por allá por los años de 1990-94 en el seleccionado de Estados Unidos. Y nosotros sí que podemos hablar de renovación. Qué generación maravillosa. A ver cuántos hay del campeonato mundial que se jugó en Colombia. Pedro Franco, marcado con el número 3, y James Rodríguez, que dieron el salto bien rápido de esa selección juvenil con la selección de mayores. Santiago Arias también. Sí, tienes razón, Juanpa. Santiago Arias también, ¿eh? Santiago Arias. ¿En qué lugar se acomodó usted en la cancha, Juanpa? Allí me toca cargar a Peckerman. Así es de estrecho todo ahí. Sí, no me están mirando aquí, ya está raro. A ver, 55, muy bien, perfecto. Estaremos pendientes a los apuntes ahí en el vestuario del equipo colombiano. Dos cosas que llaman poderosamente la atención en este partido. Primero, se confirma, Juanpa, lo de el interés de dos clubes ingleses por Teófilo Gutiérrez. Sí, señor. El Tottenham y el Queens Park Rangers, que a propósito fue el club donde estuvo entrenando la selección Colombia. Un complejo realmente espectacular de cancha. Le acaban de ubicar en la tribuna lugar a los representantes, a los veedores de los dos equipos. Es decir, que el futuro de Teófilo está acá, en Inglaterra. Y otro detalle es tal vez lo que podemos ver hoy, distinto a lo que hacen el Real Madrid de James Rodríguez. Un James Rodríguez mucho más cercano a los delanteros, con más llegada, más libertad. Aquí hay algo que es indudable, es que James, cuando arranca por izquierda, tiene un gran poder de cruce de pelota, que es tal vez lo que más ha perfeccionado en el Real Madrid. Ese cambio de sector que lo hace con una gran precisión de costado a costado, valiéndose justamente de su arranque retrasado en el equipo de Ancelotti. Su humildad lo ha hecho más profesional, y ese profesionalismo ya permitió ser eficiente cuando tiene espacios cortos como el Real Madrid, o cuando los tiene amplios, profe de selección Colombia y liderazgo. ¿Sabe qué dijo en entrevista a televisión? Dijo que se siente muy bien lo que hace en el Real Madrid, que le sirve mucho para la selección Colombia, porque ese sacrificio que tiene en el Real Madrid de ida y de vuelta le ha dado una gran capacidad física. Además, ¿sabe qué, Juan Pablo? Este es un jugador que ya está más criterioso, ya no es tan vertiginoso, ya mide más cuando arranca. Y hay uno que mete mentiras todo el partido, que es un embustero de profesión con la pelota en los pies, que se llama Juan Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado. Se mete mentiras, amaga para un lado, sale para el otro. Son dos jugadores muy distintos, pero le dan mucho poder ofensivo a Colombia viniendo desde atrás. Arranca el juego, aquí está el relato de Javi Fernández, el cantante del gol, con el gol Caracol. Señoras y señores, el fútbol aquí en el estadio del Fulham, en territorio londinense, a través del gol Caracol entre Colombia y Estados Unidos. ¡Chirrico! ¡Gol, gol, gol! Saliendo Pedro Franco, toca la pelota buscando la mitad de la cancha, viendo a Jason Murillo, juega en terreno del conjunto de Colombia. Relato en el segundo cuarto de cancha, viene Carlos Sánchez, la pelota atento para la marca Altidor. Mete el cambio de frente, abre, mete el pecho, baja la pelota detrás de Santi Arias, toca corto, tocando la pelota corta, alcanza para Pedro Franco, de nuevo en pierna derecha, viene el cambio de sector, está esperando Pablito Romero del sector. Otra vez los piques y por acá no se ve en la patrulla. Que en la 33 no dejan dormir, que los habitantes en las canalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sumado ahora a la encuesta de Medellín, ¿cómo vamos? Va que la gente desconoce en Vélez, que es un cuadrante, imposible que la gente desconozca que es un cuadrante. Así de mal estamos, no comunicamos la esencia del modelo de Ignacia con un teléfono cuadrante. La gente no conoce la policía, no conoce sus policías de su cuadrante, no conoce la actividad que están realizando. Y muy difícilmente vamos a poder generar expectativas. Me dio la rapidez Murillo. Qué rápida cobertura. El rapidito de Jason Murillo dejando para Pablo Armero. Se levanta tanto largo. La pelota mete la pierna para la marca otra vez. El jugador Dickerrat. El balón sobre lateral y repone el conjunto de la selección. Correos electrónicos que llegan todos los días. Comerciantes del sector manifiestando no conocer al cuadrante responsable. Por lo cual piden amablemente tener más acercamiento con este. Y si es posible que realice una campaña de visita puerta a puerta. Imagínese a esta hora, a esta altura del partido, ¿no? De Colombia, que deben estar muchos viendo por ahí. No saben que es un puerta a puerta, la gente no sabe que es un cuadrante. Además de esto, se indica que en este sector se ve la patrulla pasando a altas velocidades, por lo cual no es posible o manifestarle las inquietudes que tienen al respecto de la actividad del sector. Izquierda, toca corto de Cándido, Cámara Rodríguez, pierde la pelota, recupera otra vez el equipo de los Estados Unidos, pitada la cancha, abriendo el número 9, Rubín con la pelota, chocando hasta parada. Acompañamiento, bueno, otra serie de requerimientos. Eso es a diario, señores. La gente a veces no espera que le solucionemos el inconveniente, sino que lo escuchemos y tratemos al menos de apoyarlos y acompañarlos en sus requerimientos. Pero ni eso. Y prueba de ello. Abaca prefirió tocar hacia atrás y se equivocó. Va a levantar el balón. Alejandro Bedoya, se prepara Bedoya. Número 11, pierna derecha para levantar la pelota. Va sobre el primer palo. Ojo al primer palo, Mickey Rod. Levanta Bedoya, levanta la mano zurda. Jugada preconcebida, saludarlo, para atrás, Carlos Sánchez, meta, hablarles, cabeza, decirles algo al menos y presentárseles que ustedes son los funcionarios del cuadrante que están a su disposición, intercambiar información, los datos, los números de teléfono, si es que contestan. Pero la gente no requiere de nosotros grandes esfuerzos, solamente seamos solidarios con ellos y que nos ayudemos. Pasa de largo la pelota, primero llegada de toque, Toque, 5-2, 5-2-1, 5-2, sus oficiales, el control, el del mando y las salidas. Por favor, la sala 10, si es que me está escuchando, si es que ya salió al medio. Metido absolutamente en el poder ofensivo de su jugador. Corte de puerta a puerta y llevamos con autoridad. Eso lo recupera Jones. Estados Unidos en poder de la pelota, comienza a levantarse la gente de Colombia y a gritar Colombia, Colombia. Esto es un estadio lleno de colombianos, como nos han tocado todos en diferentes partes del mundo. Qué honor, qué orgullo, señores. Levanta Jones, abriendo brazo izquierdo, becando a la pelota, está para que salga Yarza. Yarza con la pelota, pierde, recupera Juan Guillermo Cuadrado en la salida, sobre la mitad de la cancha, está aguantando un hombre, alcanza a meter la pierna Rubín, recupera la pelota, becando para Altidor. Altidor tocando la mitad de la cancha para Bedoya, la tiene Bedoya, toca Córdoba, becando atrás Beckenberg, la pelota la tiene el jugador Beckerman, abriendo brazo izquierdo, viene Juan Guillermo, pierde derecha, recupera el balón de Cando otra vez para Juan, para el jugador James Rodríguez, para levantar la verdad James, levanta la verdad abierto para el sector izquierdo, mete la pierna primero para la marca, Jose envía sobre el lateral de la parte alta y repone desde oriental a favor del equipo de Colombia, señoras y señores. Este es uno de los jugadores que más cruza pelota en el fútbol español, James Rodríguez, y son cruces sobre velocidad tomando a la defensa rival retrocediendo. Le dejan para que lo haga Santi Arias y se acerca James, le va a dejar la pelota a Santi. Tiene el número 4 del equipo de Colombia. Está esperando Vaca en el área. Espera también Juan Guillermo Cuadrado. Se la va cruzando Don Teo, que va sobre las 5:50. Está esperando la pelota Teo. Se la tocaron. Se abre Teo. Le tocaron a él. Mete el cabezazo. Le queda para Carlos Vaca. Abre la tarjeta. Vaca va a tocar a corto. Alejandro está para Teo. Pierna derecha. Toca para Carlos Rodríguez. Se va a meter con pierna derecha. Le va a dejar la pelota atrás para Carlos Sánchez. Pegale de ahí. Le queda por el sector izquierdo. Pierna azul. Le pega Jóvenes. Le pega de atrás Carlos Sánchez. El balón queda sobre las manos del arquero Gousan. El arquero de los Estados Unidos. ¿Usted qué quería? ¿Que le pegara primero con la derecha? ¿Sí? Claro, cuando recibió. Ahí es donde están desacomodados los defensores. Ya cuando voltea la zurda, se queda con un remate en la pierna de menos poder Carlos Sánchez. Mi mayor 5-4-5-8 con sus órdenes. Señoras y señores, el balón lo tiene Estados Unidos, pero el poder lo tiene Colombia. Tiene el gol Caracol. Este sábado 15 de noviembre, el Centro Comercial Único Outlet te invita a un gran trasnochón con descuentos desde las 6 de la tarde. 4-5-8 cuadrante 3, mi mayor con la consigna. a reponerse. La pelota a favor de Jedlin, lo va a hacer el número 2 del equipo de Estados Unidos. Tocayo, lo hace una pregunta enseguida. Una pregunta. Sí, una pregunta. Después de Jedlin, va a reponer Jedlin. Espera Altidor, la vaca Bedoya, la va a tocar Bedoya, toca corre dejando para John Lane, de nuevo toca la pelota, está dejando para John, Jeremy John con la pelota, el conjunto de los Estados Unidos en poder de ella. Le voy a mencionar 3 nombres, si usted me dice cuál de ellos fue el protagonista del reto. Ahora lo tiene sobre la mitad de la cancha. Abierto por el sector derecho, la pelota se va sobre la mitad y se repone a favor del equipo colombiano, lo va a hacer Pablo Armero. ¿Quién fue el protagonista? ¿Miguel Baroni, Carlos Vives o Víctor Mayarino? Tocayo, muy fácil, pues Carlos Vives, que me gané. Estén atentos para jugar en Locos por la Tele. Atentos, el gran estreno este martes, después de 1001 noche, aquí en el canal Caracol. Me llame que yo me gano eso. La pelota la tiene Altidor, balón para la relación, saliendo Carlos Sánchez, mete el cabezazo, queda de rebote atrás para Beckerman, subiendo Beckerman, Altidor con la pelota, abriendo la pelota para Bedoya, lo tumbaron Altidor, la falta de Carlos Sánchez sobre Altidor. Se va a cobrar la falta. El 17, profe Peláez, es Altidor, el punto de apoyo en todos los avances del equipo estadounidense. Es el único que aguanta la pelota. Murillo. 5-4-5-8 para la parte de Nintendo, el final de mi mayor. De 37 informes, pero bueno, es 13 o 9-0-4. 40-37 informes. Salida de atrás y sobre todo también en los rebotes. Por favor, llegame un enemigo de las unidades. Para levantar Bedoya. Allá, por favor, abre el canal, un enemigo, por favor. 40-37, ya hablé con la. Lo que le gustaron fue el corto, le gustaron fue el corto y las pertenencias, le quedaron en pie, le gustaron fue el corto y las pertenencias. Manó el vehículo donde moviliza la señora, es 4-4-37, somos 38, es un corto color rojo, porque estamos pendientes. Es un intendente en buen uso de retiro, ustedes 5-4, por favor, tenemos 38. Tengo varios casos de las unidades pendientes, por favor, tengo el primero. Hay una 14, 52 del Mavi, con una remisión. No tenía esa mano nada que hacer allá tan arriba. Lo que reclaman es un empujón de Pablo, sobre Pablo Armero. Pero lo que pinta el árbitro es lo que vio el penal. Lo que pasa es que miran mucho a la línea los colombianos. Y le están, y le están pidiendo que vaya a la línea. ¿Quién me llega a la 14-52? El primero que le está reclamando es Teófilo Gutiérrez. A ver si hace la decisión al árbitro, pero ya está tomada. Desde esta entrada ahí nos dirigimos. El árbitro Marciniak. A ver, ahí está que en consulta es empujón. Penalti y no hay nada que hacer. Central de comunicaciones. No hay nada que hacer. El árbitro estaba muy cerca, don Javier. Sí, sí, claro. Sí. El auxiliar se puede quedar ahí, tocayo, pero. Se quedó ahí en la raya y no fue a donde tiene que ir cuando hay penal. No, porque la pitó el árbitro. Ah, ya. El árbitro, al sancionarla, el árbitro no hay nada que decir. Actuación. Le va a pegar Altidor. Vamos a recordar que ya está realizando la revista de los puntos de venta. En el marco está Camilo Vargas. A ese cajero. La concentración de Vargas absoluta. Abre las manos para hacerlo más pequeña la portería. Altidor se prepara el número 17, el capitán de campo, pita el juez central, viene en el Altidor, momento, le va a pegar, amaga Altidor, gol. Vamos a controlar, aquí a estos delincuentes. 5-8 metros, Estados siga con las unidades, que todo el mundo haya confiado y vamos a verificar si se cumpla. Altidor de pena máxima. Y tú, tranquilo, que el partido apenas comienza, señoras y señores. Apenas tenemos de juego 9 minutos. Colombia pierde 1-0. Penal cobrado por Altidor, mano de Pablo Armero, tocayo. Le hizo la pausa y el arquero ya estaba jugando. Voló al palo derecho Vargas. Altidor, muy canchero, muy frío. Dejó que el arquero tomara la iniciativa. La virtud del veterano que aguanta hasta el último instante y el arquero se la juega. El balón tiene Pedro Franco. Ataca el equipo de Colombia. Vamos, muchachos, vamos. La tiene Pedrito Franco. Pierna derecha para levantar. Viene buscando Carlos Vaca. Solo el primer carro. Uy, se agacha un poquitín para que la otra pase de largo. El jugador Brooks va quedando sobre la mano del arquero Gusán del conjunto norteamericano. Repone Gusán. Señoras y señores, este es el Gol Caracol. Apoyemos con toda la energía nuestra selección, con lo mejor de nuestra tierra. Dale panela a tu vida, llénala con la mejor nutrición. Panela, alimento 100% natural. Bueno, aquí el árbitro pita una falta que reclama Juan Guillermo Cuadrado y dice que es al revés, pero ya la pitó y se cobró. La tiene Jones saliendo a los 13, tocando a Bedoya, la tiene Bedoya, toca en super cuarto, en primer cuarto de cancha, saliendo Jones, buscando el gordo, trapa, tocando, levantar la pelota, que usa el arquero del conjunto norteamericano. Tenemos 10 minutos 40 segundos de la primera parte. El balón sobre lateral, se pegó mal esa pelota. Cruzan, qué mal le pegaste. Va a reponer otra vez Colombia sobre la parte alta, señoras y señores. A reponer está Santi Arias. A mí me gustan estos reyes, porque es que obliga a que se saque la categoría que tiene el tercer equipo en el escalafón de FIFA. Sí, señor, y así va a ser segurito, tocayo. Este equipo no tiene tanto como para irnos ganando. La pelota la tiene levantando Robin. Robin saliendo primero Santi Arias, abriendo el orden fuera de lugar. Tenía de posición irregular James Rodríguez. Sí. Se cobra tiro libre indirecto. No, es que va ganando porque Armero le dio una mano. Lo empujaron a Pablito y le dio una manito ahí. Le va bien a Colombia cuando presiona arriba. Le cuesta al equipo norteamericano tener esa claridad para salir jugando. Otra vez Gusán, Jones. 4-5-8 para Calle Mayorista. La pierna derecha levanta la pelota, está esperando Altidor. Se levanta primero Burillo, mete el cabezazo. 5-4-5-8 para Calle. Y atrás Burillo. Le quedó para Altidor. 5-4-5-8 para Pablo. Gana Pablito Herrera, dejando para Burillo, buscando la mitad de la cancha. Mete el pecho y recupera Beckerman. La pelota se queda para el sector derecho para Jeff Lynn. Otra vez para Beckerman, tocando Altidor. Se levanta la pelota sobre el terreno y se repone a favor de Colombia. Pero muy compacto este equipo estadounidense. Cuando juegan largo, los volantes suben para estar en la segunda jugada. Ahí presiona y roba la pelota. Por ahí vivo el gol. Tengo 11 minutos 53 segundos de la primera parte, este es el gol Caracol. Guerrillero, Colombia le está guardando el puesto para que viva la emoción del fútbol y de nuestra selección, junto a su familia y en libertad. Guerrillero, no lo piense más, tome la mejor decisión de su vida, desmovilícese ya. Ministerio de Defensa Nacional. Saca la origen, hermano. Saca la origen, porque aquí, si esta mañana ya una patrulla mandó un informe por la misma situación. Que se sale en la combi y acá no se conviene, por favor. Y para salir tiene que pedir 26. R. Rodríguez sobre la mitad está Blito Aguilar. La pelota tiene cuadrado, se va cuadrado. Atento para la marca está Johnson. Último cuadrado, pierna derecha. Tiene 32, aquí, y se dejó con 32. Para acusar el arquero del conjunto norteamericano. Tenemos 12 minutos de esta primera parte y esto sigue. Uno para el equipo norteamericano que hoy es local aquí en el estadio de Fulham. Seguido para la selección Colombia. Creo que merece un poquitico más de elaboración la salida de tan lejos del equipo colombiano. No se puede desesperar, está temprano como usted lo dijo y puede buscar otras opciones y la vertical no es clara. Viene el Santi. El Santi Arias con la pelota abriendo para el centro izquierdo. La tiene que parar otra vez, tocando Garza. Garza con la pelota número 3, se le va desportando la pelota sobre la tele, pero repone el conjunto norteamericano. Acerca para recibir la pelota Beckerman. Ebrard lo tiene Garza de nuevo. Levanta esa pelota, salva atrás, intenta matar Rubín. Recupera la pelota Juan Guillermo, tocando para Benito Aguilar. La toca el jugador número 8 para el equipo de Colombia. Aguanta un poco a ver Aguilar, tocando para el sector izquierdo, dejando el borde para James Rodríguez. Va James Rodríguez, pierna zurda para levantar la pelota. Levanta el balón, James Rodríguez espera y atrás. ¡Vaca! ¡Mete un cabezazo parietal izquierdo, Carlitos! Bien, papá. Bien, Carlitos Vaca en esa acción. Balón por encima, elaborando Colombia. Es más, tocayo. Qué trampolín es ese James Rodríguez. Cada que recibe la pelota ya sabe dónde meterla, dónde acomodarla. Va a despachar. Mire de enganche. Usan, qué enganche. Enganche. No le llegó pleno a Carlos Vaca. Y le estaba pasado en la línea de pelota. Sí, y la primera indicación de José Pekerman, que se acaba de parar en la línea, es que más juego colectivo, que se busque más tanto el jugador cuadrado como James. Bedoya recupera la pelota otra vez el conjunto norteamericano con Jelvin cuando se le iba el varón al jugador Diskerud. Recupera la pelota desde atrás, va saliendo otra vez Brooks. La tiene Bruce, tocando Johnson, número 23, tocando para Bruce. Otra vez el varón a la mitad, dejando para Beckerman. Subiendo el número 15, abre con pierna derecha por ese mismo costado, dejando para Bedoya. Saca Tien bien de atrás, Burillo mete la cabeza, recupera la pelota Jelvin. Se pone la pila de atrás, el jugador de Uy, lo tumbaron. A Yablín pita la falta de Abel Aguilar. Va a ver el retorno. Se levanta Yablín. Se la perdona, pero vuelve y se da el mismo suceso de movimientos anteriores. Juega largo Estados Unidos y los volantes inmediatamente achican, salen detrás de la pelota. Cosa que cuando rechace un defensor, como lo hizo Murillo, vuelven a estar otra vez en la jugada. Ganan el rebote. Dos rebotes seguidos ha ganado Estados Unidos y ha perdido Colombia. Va a cobrarse el tiro libre. Le va a pegar el gol. El hombre que le pega todas las pelotas quietas, pelotas paradas para el equipo por 41, la 44, para que lleva a su estación. Garza se quita. Ahí agregaba la cuadrante 28, la comienza la gente a entusiasmar al arquero colombiano. Levanta la pelota Bedoya, Abraham para relación. Espira primero el cabezazo. Altidor vete la cabeza primero. Benito Aguilar vete el balón al centro. Ahí no llegó Murillo. Sí llega en última instancia el balón sobre el tiro de esquina para el equipo norteamericano. No se hablaron. El arquero tiene que ser más convincente en el grito para ir a la pelota, porque esa pelota era más para el arquero. Se le anticipó Aguilar. Un reto importante para los duelos en el equipo colombiano en la zona defensiva. Levanta Bedoya, pierna derecha sobre el otro costado, sobre el otro vértice. Pilas con Brooks. Lo marca Abel Aguilar, pilas con Brooks saliendo. Carlos Paca, el rechazo de Carlos Paca, le queda atrás para el jugador Teo Gutiérrez. Buscando para Javier Rodríguez, se mete a la mitad de la cancha, va a cambiar para Juan Guillermo. Se fue, chao papá. Jadlin que viene para la marca, Jadlin que viene para la marca, se va Juan Guillermo. Se le desbordó la pelota a Juan Guillermo, donde la agarre, donde la coja. dicho, vender una empanada deliciosa. Pero tiene una salida muy rápida del equipo colombiano. Y eso es bueno. Sobre todo cuando toma la defensa de Estados Unidos toda arriba. Es válido al contragolpe donde los espacios están servidos para la velocidad de Cuadrado del mismo Teo Gutiérrez. Va a despachar, va a reponer otra vez. Por ese costado lo hace Garza. Lo hizo Garza, balón para la versión de Altidor. Le quedó para Juan Guillermo. Toca la pelota, está para Jason Murillo. Lo tiene en su propio terreno Jason Murillo. Abierto para el sector izquierdo, está esperando Pablo Alvero. Pasó el balón por Carlos Sánchez sobre la mitad. Espera Benito Aguilar. Toca Jason Murillo atrás para el arquero. Viene Vargas con la pelota. El arquero de Independiente Santa Fe dejando el balón para el Santi Arias, el jugador franco. No entregó a Santi Arias, que esperaba sobre el sector derecho. La pelota la tiene otra vez Vargas. Impresionante lo que hace. No alcanza a quedar en la cámara, en la pantalla, lo que hace Jones, el defensor central de Estados Unidos. Él es el que elige dónde juega Estados Unidos. Va sacando el equipo hasta la mitad del terreno. El número 13. Viene Cuadrado, intenta levantar buscando a Pablito Armero. Y Pablo Armero con la pelota la baja. Pablo Armero va a tocar en corto a Carlos Sánchez. Le tocó, pero siga, papá, siga Pablito por ese mismo costado. Lo tiene Carlos Sánchez. Busca la mitad de la cancha para Vito Aguilar. Para la pelota de Aguilar, se enreda un poco, la gana Altidor. Viene metiendo la pierna derecha, está Rubín tocando a través de la pelota, dejando hasta para Ecuador. Disque Ruth abriendo para el sector derecho para Bedoya. La baja, la para Bedoya. Otra vez Disque Ruth. Tocó el balón atrás para Jones. Jeremy Jones saliendo al número 13. Toca abierto para el sector izquierdo para el número 6. Viene Brooks. John Brooks una pelota de nuevo para Jones. Aguanta un poco Jones. Abre la pelota del canto para John Lynn. Se mete en la mitad de la cancha. Pasa para el cojámero. Derecho atento para la banca. Está Carlos Vaca saliendo desde atrás. Fickerman abriendo con pierna derecha. Dejando el balón para Pablito Armero. Para proteger la pelota para que se desborde. Se alcanza a desbordar. La pelota se desbordó. Se fue sobre la última raya y se repara de 5-50 a favor del arquero. El arquero Camilo Vargas para el equipo de Colombia. Este es el gol Caracol. Un ejercicio bien importante que le está correspondiendo hacer al equipo colombiano. Primero descifrar a un cuadro muy compacto, excelentemente trabajado, que copa muy bien todos los espacios en el terreno de juego. Lo intenta jugando en largo bien, pero tiene razón Pekerman cuando se para desde el banco y grita que necesita más pasos comunicativos ahí en la mitad del terreno, más jugadores que empiecen a tocar. Y para eso va a necesitar que James Rodríguez no quede tan en punta, sino que se devuelva unos metros más. Porque sale con Pablo Armero. Atraviesa la mitad de la cancha. Relatamos sobre el terreno que defiende el equipo norteamericano. Ahora atrás para el terreno colombiano para Jason Murillo. Abierto para Santi Arias. La tiene Santi. Abierto está Juan Guillermo. Lo viene marcando a Teo. Lo marca muy fuerte, muy de cerca de atrás. El jugador Brooks se devuelve a ver Aguilar. Tocó para Juan Guillermo. Amaga. Juan Guillermo se va. Elude el primero tocando. Alberto atrás para Santi. Santi tiene para tocar a la mitad de la cancha. Dejando para Juan Guillermo. Viene Cuadrado con Alberto. Viene Cuadrado. Teo tiene que tocar cortito, deja para Cuadrado que se queda un poco. Teo no recibe el pase, no lo esperaba. Gana acá el jugador Carlos. Carlos Sánchez dejando para Pablito Armero para levantar la barra. Levanta Pablo Armero, está esperando detrás Teo. Pasa el arco, estaba esperando Cuadrado. Mete primero la pierna derecha para el rechazo. Disque Ruth. El balón se queda otra vez en poder del Santi. Saliendo el equipo de Colombia, señoras y señores. A través del gol Caracol Colombia frente a Estados Unidos. Va a venir el empate de Colombia. No pasará el primer tiempo. Saliendo Juan Guillermo, cambio de frente. Aguanta Pablo Armero, la marca con el borde interno. Tocó con el pico para Cameron Rodríguez. Levanta Cameron Rodríguez, pero el centro pasa de largo. Carlito Paca, que no le esperaba tan arriba hasta en el segundo sector, y se repone a favor de el arquero Usan del equipo de los Estados Unidos. Este es el gol Caracol. Un lugar de alta velocidad de 10 megas. Y todo esto por 119 mil pesos mensuales. Llama ya al 7500-500. Hay mano. Hay mano de Jones, Jeremy Jones, porque se equivocó en la entrega a Jedlin, que le devolvió una pelota. Se la devolvió mal Jedlin al jugador John Ibai. Va a cobrarse tiro libre a favor del equipo colombiano. Ojo a este tiro libre. Y debe insistir el equipo colombiano más en esa presión. A ellos les cuesta mucho salir jugando y por ahí se recupera la pelota. Colombia tiene que entrar en la participación de un Aguilar y de los dos laterales para hacer un fútbol a lo ancho ante un equipo que se repliega tan rápido. Ahí se veía la falta de Jones y la pidió Pedro Franco, pero se quitó después Pedro Franco. Y el que le va a pegar seguramente James. Uy, pero esa pelota para un zurdo. Mira, hay dos opciones. Está también Juan Guillermo Cuadrado. Tiene dos lecturas. El perfil de James y le va a pegar por fuera. El de Cuadrado si le va a pegar de frente. El último que la toca es el que le castiga. Sí. Ojo con la segunda jugada. Ojo con la segunda, eso le iba a decir. Y ojo con el borde externo, que puede ser de James. Aunque se acomoda. Se acomoda. No. Se acomoda. James Rodríguez. Le va a pegar James Rodríguez. Pierna zurda. A ver el borde externo. Y pasó muy cerca. Sobre el palo de la mano izquierda del arquero Guzmán. Del equipo norteamericano. Señoras y señores. Opción clarita para el equipo colombiano, profe. Y ahora la idea. Pegarle fuerte al remate. Por ahí con una cancha húmeda. Y con un rebote del arquero. Pasó cerquita. Seguro que sí. A despachar Guzmán. Se prepara el arquero del equipo de los Estados Unidos. Primera llegada con pelota quieta para el equipo de Colombia con James Rodríguez. Este es el gol del gol. Apoyemos con toda la energía nuestra selección, con lo mejor de nuestra tierra. Dale panela a tu vida, llénala con la mejor nutrición. Panela, alimento 100% natural. Viene Pablo Armero. Está esperando a Benito Aguilar. La para de Aguilar tocando de borde externa para James. Se le va ancha la pelota de Aguilar sobre James Rodríguez. Se repone a favor del equipo norteamericano. Lo va a hacer Jolín de nuevo. Allá en 59. El número 2 para el equipo de blanco. Hoy vestido totalmente de blanco el equipo norteamericano. Su uniforme número 1. Espera Bedoya por elevación saliendo. Primero Murillo metiendo el rebote de cabeza. Sale primero a Aguilar. Alcanza a ganar la pelota a Aguilar. Mete la pierna Bedoya de borde externo. Otra vez Murillo de cabeza. Está esperando Pablo Armero. Mete la mano. Dejando atrás para el jugador a Aguilar. Tocando para Carlito Sánchez. Abriendo la pelota por el sector derecho para Santi Arias. Tocando para Juan Guillermo. Se abre Carlos Vaca sobre la mitad. Está esperando Teo. La pelota tiene Carlito Vaca. Atento para la marca está Brooks. Viene para marcar Johnson también. Le quedó para Juan Guillermo. Cuadrado. Toca corto. Deca al barro atrás para Aguilar. La pelota de Cando está para Carlos Vaca, tocando la pelota. Un toquecito desde atrás, borde externo, un remate. Y otro de Carlos Vaca que venía y le tocó la pelota a Colombia. Pegó en un hombre y se va el tiro de esquina para el equipo colombiano. ¡Qué movimiento de balón de Colombia! Y sobre todo con la velocidad con que lo hace. Lo hace con velocidad y con precisión el equipo colombiano. Muy buena llegada, originada por la derecha. Le va a pegar James al tiro de esquina. Atento a ver Aguilar al primer palo, balón al centro, intenta ver Aguilar saliendo Bedoya, de rebote le va quedando para Juan Guillermo, Cuadrado toca el balón atrás, de pronto para Carlos Sánchez, vuelve a salir el conjunto de Colombia, la pide Juan Guillermo por el sector de la parte alta, pero el balón quedando está para Pablo Armero, lo tiene Pablito, intenta de atrás, vete primero el cuerpo de atrás, John, pita, no pita la falta, cara atrás, puede dar Carlos Sánchez tocando, Carlos Sánchez abriendo sobre la meta, quién espera, abre por derecha, Juan Guillermo que abre por ella, solo el primero para la barra, de atrás, el jugador Vizquerrut, el rebote queda atrás para Pedro Franco que va a ganar el balón, se abre por el sector derecho, ganó a Rubín, lo tiene Pedrito Franco. A Johnson que está atento, le pega la pelota a Johnson, se va sobre el lateral y se repone a favor del conjunto colombiano. Colombia se repone, tocayo, profe. Entró en escena Aguilar y se mejora la elaboración de Colombia desde atrás ante un equipo que sigue acomodándose más atrás, el equipo estadounidense. Va a reponer Santi. La tiene Santiago Arias, se le va acercando Teo para recibir, uy, tumbaron a Carlos Vaca, empujoncito de Brooks, el árbitro nos pita la infracción, sale atrás primero Murillo para rechazo, otra vez Brooks, de rechazo de cabeza a la Vaca, el Santi que toca para el sector derecho para Juan Guillermo, Cuadrado que la Vaca la pone en ras de piso, atento para la marca está Garza, tocó cortico, dejando atrás para el Santi de nuevo, Santi para levantar, espera cuatro hombres del equipo norteamericano, viene para la pelota de atrás, Canteo, abre por derecha, pero estaba anticipando Garza, viene por ella, mete el cuerpo, pelota que se va sobre la última raya, no alcanza el Santi, y el balón se queda sobre 5.50 a favor del arquero. Juanpa, se para Klinsmann, pero Peckerman quieto, ¿no? Quietico, está hablando con Lorenzo todo el tiempo, mirando. Lo que se hace en muchas indicaciones es que recuesten el juego por costado derecho para que traten de desequilibrar con Juan Guillermo Cuadrado. Otra vez presión en punta Colombia. A ver, falta de Teo, no. Alcanza a tocar al arquero. El arquero va al piso, pero con la pelota y no pasó nada. Tú tranquilo, dice el arquero Gusán del equipo norteamericano. Cambió de perfil James Rodríguez, pero se sigue manteniendo muy en punta el profesor Peláez. Sería bueno que se metiera un metrico más atrás para ayudar en el enganche. Para ayudar en la elaboración de atrás. Exactamente, para jugar el tuyo y mía. Murillo, mete el cuerpo Murillo, falta de Jason sobre Rubín. Lo cierto es que en esta cancha estrecha la presión arriba es muy efectiva. Y la pelea de esos rebotes se hace para el más despierto, o por lo menos lo logra el más despierto acá. Tenemos 24 minutos de esta primera parte. Se va a cobrar tiro libre. La va a levantar. Creo que es Garza el hombre que va a levantar esa pelota. Se la dejaron para que le pegue de pierna zurda el número 2. Garza, atento está Bedoya también. Esperan en la parte ofensiva. Está esperando Brooks, que hace rato está intentando un cabezazo. Y a ver, Aguilar está muy cerca de él también. El arquero Camilo Berga está piloso abriendo por el sector derecho. Viene primero Murillo, rechaza la pelota de cabeza abriendo por el sector izquierdo para Pablito Armero. Va a levantar la pelota Pablo Armero. Levanta Pablo Armero dejando hasta para Camilo Rodríguez. Pasa de largo, el balón recupera. Bedoya. La intervención de Murillo es un 10 aclamado. Seguro que sí. No falla, ¿eh? ¿Qué cálculo tiene el joven jugador del Granada? Muy certero, muy certero. Saliendo Rubín de largo, Murillo de nuevo. Abel Aguilar que intenta bajar de borde externo. Pasa de largo, recupera la pelota otra vez el número 15, Pickerman. Pickerman con el balón tocando la verdad en posición de atrás para Altidor. Altidor con el balón recupera. Hacia largo atrás Carlos Sánchez. Va a abrir para Pablito. Armeiro Miñía con la verdad. Miñía tocando atrás para Carlos. Se va abriendo Javier Rodríguez por el sector izquierdo. Sobre el centro está esperando Teo que la pide. pide. Viene Carlos Sánchez, toca corto dejando para Aguilar. Habla para Juan Guillermo, que está solo sobre la parte alta. Le va dejando atrás para Santi. El Santi toca la brota atrás para Juan Guillermo. Cuadrado, vaya, Papá Garza para la marca. Atento para la marca. Está Discarrut también. Juan Guillermo que se mete en una pequeña diagonal. Está la fecha. Le espera también Carlos Sánchez abriendo con pierna zurda. Se convierte en armador. Abriendo para James. Javier Rodríguez con la brota. Viene Pablito Armero. Va a tocar para Pablo Armero. Va a levantar la brota. Pablo Armero. Atento de atrás. Bedoya engancha el primero. Mete la pierna. Bedoya se va sobre la última raya. Y tira la esquina para Colombia. Se va a cobrar otro tiro de esquina. Lo va a hacer James. Una gran virtud del equipo de Estados Unidos y en lo rápido que pasa la línea de la pelota. Cada que la pierde, coloca por lo menos 8 o 9 hombres por delante del balón. Ojo con Franco, el segundo palo, levanta la brota. Ojo con Franco, el segundo palo, saliendo primero Vaca. Intenta levantar el balón, sale el arquero. Lo tiene que tocar primero el jugador Musa, el arquero, y hay tiro de esquina de nuevo para Colombia. Hay aroma de gol, tocayo. Después del penalti que cobró Altidor por mano de Pablo Armero, no le hemos visto la cara a Vargas, el arquero de Colombia. Todo se ha jugado en el campo de Estados Unidos. Levantar Javier Rodríguez. Vaca, segundo palo. Murillo sobre el punto penal. Pica Ver Aguilar, varón al centro. Murillo, le iba quedando la pelota. Pedro Franco, otra vez a Ver Aguilar. Uy, levantó el brazo diciendo que había fuera de lugar. Sí, posición irregular de Santi Arias, de Franco, perdón, Franco. Pero le pegó un equipo colombiano también en el juego aéreo, a un equipo especialista en el juego aéreo como son los Estados Unidos. A despachar Gusán. Nos acaba de llegar la foto de Freddy Guarín, el jugador de la selección Colombia. La demanda la coloca en Twitter, viendo el gol Caracol en este momento. Freddy Guarín. Abrazo para Freddy, hombre. Dice, vamos muchachos, Dios los proteja, nos guíe en la victoria. Gracias a Freddy, un gran abrazo para el jugador del Inter de Milán. Pero por favor, saliendo, un abrazo para Freddy Guarín, la tiene Juan Guillermo. Cuadrado va a tocar la brota, vamos muchachos, vamos, así como dice Freddy. La brota tiene Carlos Sánchez abriendo para el sector izquierdo para Pablito. Viene Pablo Romero con la brota, viene Pablo, intenta meterla, pega Bedoya, va picando atrás, pica Vaca, le va a ganar la brota, Vaca empuja un poquitín suelto. Primero para la marca Jones. En este fútbol de ataque en procura del empate frente a Estados Unidos. Hacen méritos ya desde hace rato el equipo colombiano. Estadio lleno de colombianos y comienza a hacer la ola por todo el Fulham. El estadio de Fulham aquí en Londres, señoras y señores. Levanta la pelota de atrás el jugador Gusán, balón para la nación. Intenta bajar a la gana. Berito Aguilar tocando para Juan Guillermo. Cuadrado lo tiene Juan Guillermo. Venga atrás para acá para el jugador Javier Rodríguez. Se baja Javier Rodríguez en diagonal. Mismo en diagonal. Se baja Javier Rodríguez primero. Moviendo para el sector izquierdo. Alcanza el jugador Tortumba. Está pidiendo la brota Pablo Armero. Toca la brota Pablo Armero. Decanto para el Teo. Este es un partido en el que los conductores van a sufrir mucho. Está sufriendo James cuando quiere conducir más de 10 metros. Lo propio está ocurriendo con Cuadrado, porque el rival es un rival que se agolpa fácil. Los conductores se tienen que diversificar. En este caso son los laterales. El mismo Sánchez y el mismo Aguilar se convierten en chef. Así es, trabajar por un lado para terminar por el otro. Es la necesidad por el estilo del partido. Amarilla. ¿Para quién, Juanpa? Para Abel Aguilar. Abel Aguilar con tarjeta amarilla. Fue duro al piso. Sí, señor. Y era la segunda entrada por acumulación de infracciones. No tengo conocimiento, pero ya lo voy a verificar aquí en este caso. 29 minutos tenemos ya. Escuchen esto. La gente de Colombia gritando en el estadio, saliendo el jardín, se le desbordó la pelota. Hay que presionarlos ahora. Le cuesta a Estados Unidos salir jugando. Mucho sal. Pablo Armero, se abre Teo, abriendo Teo para el sector izquierdo, Brellón para la marca, Brellón para la marca, Teo que puente el cuerpo, abriendo para el sector izquierdo, le desborda la barba, se desbordó el cierre para el 150 a favor del arquero de los Estados Unidos, Gusán. A reponer Gusán, señoras y señores, el gol Caracol está con ustedes, Colombia tiene 0, Estados Unidos 1, no por mucho tiempo, 29 tenemos de la primera parte, ese es el gol Caracol. Llevando Vinitex. Claro, yo comprobé que con Vinitex ahorro tiempo y dinero. Eso te digo que ahora vas a ahorrar aún más. ¿Aún más? Sí, Vinitex se creció y ahora te da un 20% más de pintura por el mismo precio. Encuéntralo en tiendas Pinta, Casa Pintuco y distribuidores autorizados. 17 central estacionaria. A reponer. A sector de polo. Garza. Apoyo aéreo muy fuerte. 5-8 de 17. El número 3. No quieren entregar la pelota los muchachos. Ahora entregan otra, pero igual ya la recogieron. Va a reponerse. Lo hizo Garza, largo. Altidor, que hace rato no se ve el compromiso, porque hace rato Estados Unidos no llega a la parte ofensiva. Johnson, la tiene Johnson, se le deportó la pelota al jugador del equipo de Colombia porque la venía tocando. ¿Viste Johnson? Sí. Está cumpliendo años hoy. Está cumpliendo hoy, hombre. Sí, Johnson, pero la 48, Rojas, ¿no? La selección Maturín, de Estados Unidos. Y Chincha de Ayacucho. Lo hizo la entidad financiera. La pelota la tiene Bradley. Todos los días no se cumplen 53. Ganando. Lo tumbaron a Altidor. Sí, señor. Lo tumbaron a Altidor. Se va a cobrar tiro libre a favor del equipo de Estados Unidos. Qué jugador tan bravo este, ¿no? Altidor. Sí, no solamente el, fuerte el juego aéreo, en un duelo. Sale del área y va. Le faltó a Arias irse más contra la raya para poder tapar meter primero la raya. Exactamente. Para cuidar con todo el cuerpo la raya y no terminar en esta infracción. Que es un tiro de esquina chiquito. 20. Se va a cobrar la falta. Caer automático. De pierna zurda, pero veo también a Bedoya. Este va un nudo de cuatro jugadores en el punto blanco de penalti que después se van a repartir los espacios en el área. Disque Ruth, el número 10. Está Altidor, está Brooks y está Rubín. Ojo con el rebote. De Estados Unidos. Marcas individuales en Colombia. Franco viene marcando al jugador Disque Ruth. Santiago Arias va persiguiendo a Rubín. Le va a tocar la brota, le toca a Bedoya. Balón para la nación. Altidor buscando a Altidor. Cobró mal para mí. Ganando Javier Rodríguez. Para levantando a Barrera, está esperando quien de atrás mete el pecho, recupera la pelota, brillando, regulando, recamando. Beckerman abriendo, dejando a tapa al jugador número 10, saliendo, Disque Ruth. Pierde 3, la pelota, Beckerman, primero Murillo, pelota sobre lateral, repone el conjunto norteamericano. Final municipal número 37 de Medellín. Hurto calificado. Hurto calificado. Disque Ruth le dejó el balón para que venga a hacerlo Jablin. Va a ser el número 2 del equipo de Estados Unidos, Jablin. Giraldo. Viene acercándose, se venía acercando para no tocar a la pelota Johnson. La pelota queda atrás para Carlos Sánchez. Va a abrir Carlitos, tocando el balón, dejando para Pedro Franco, abriendo para Pablo Armero. Tocando el balón para el sector izquierdo, dejando el balón para James Rodríguez. Toca atrás para Benito Aguilar. Cuando venga y le ponga el seguro a tu carro, te hizo correr. Ahí se le está moviendo. El rechazo de Rupas por encima. Gana Ver Aguilar, intenta cambiar de frente. Viene atrás, Altidor, pasa de largo, recupera Juan Guillermo. Se le va corriendo a Santi Arias por ese mismo costado. Sobre el centro se le está pidiendo Mateo Gutiérrez, pero estaba en fuera de lugar. Intenta levantar saliendo Bruce, recupera la pelota, dejando para Johnson. Sale Johnson, tocando el balón para Altidor, buscando la mitad para cancha. Disque Ruth, otra vez Disque Ruth tocando la brota sobre la mitad para Johnson, dos hombres para la marca, le sale el presidente, quita la brota saliendo de atrás, el jugador Abel Aguilar tocando a Mateo, está esperando Carlos Vaca, deja para Carlitos Vaca pegar, Carlos en el palo la pelota de Carlos Vaca, el balón se va por fuera, la salida rápida para Colombia, yo que le digo que hay aroma de gol para Colombia, tocayo. Cuando Colombia recupera la pelota en salida de Estados Unidos es cuando hay espacios para que Teófilo, como en esta oportunidad trabajando por derecha, encuentre zonas libres y Vaca pueda acomodar la pelota frente a su humanidad, disparando esta vez con la mala fortuna de estrellarse en el palo. Pero es una ráfaga lo que sacó Colombia para asustar nuevamente la portería de Estados Unidos. La mejoría de Aguilar y de Sánchez, recuperando la pelota rapidito y la respuesta con un pase en profundidad a un Teófilo que sabe abrir. Va a reponerse a favor de Colombia. Vamos a ver, Santi. Le rebotó esa balón a Altidor porque le pegó la pelota de Juan Guillermo Cuatro. El balón lo tiene Colombia. Lo tiene su arquero Camilo Vargas. Y este es el gol Caracol. Apoyemos con toda la energía nuestra selección, con lo mejor de nuestra tierra. Dale panela a tu vida, llénala con la mejor nutrición. Panela, alimento 100% natural. Le pegó el balón a Johnson. Se le deportó la pelota a Johnson sobre lateral. Se repone a favor del equipo de Colombia. Viene lo traje de Ecuador. Abrito Aguilar tocando la pelota para Juan Guillermo. Viene cuadrado, dejando para Carlos Sánchez. Espera Miñía por el sector izquierdo. Espera también sobre la mitad de la cancha James Ray. Ahí está jugando donde quiere usted tocar. James Rodríguez. Ahora se va abriendo sobre la punta. La tiene Abel Aguilar. Abriendo para Pablo Armero. Le mete el pecho. La rota para Pablo Armero. Toca por el sector izquierdo. Tocando para Vaca. Lo tiene Carlos Vaca. Otra vez para Pablo Armero. Lo está esperando de atrás. Lo con Juan Guillermo. Intenta. ¡Oh! Le pegó. Una tarjetita, papá. Una tarjetita, por favor. Claro que sí. El polaco no tiene apuro. El polaco maneja muy bien. Él no desafía a los jugadores. Enrostrándole la tarjeta amarilla con rabia, con furia. Espera. Y saca la tarjeta para Altidor. Le cuesta contener a Estados Unidos la avalancha de Colombia en estos últimos minutos. Es el segundo amonestado del compromiso. El primero para los Estados Unidos. Altidor ya tiene tarjeta amarilla. A ver, Aguilar con nuestra selección. Creo que le sacaron otra. No sé si a James. A James por protestar. Sí, señor. Si ya era un tema que estaba liquidado. ¿Para qué los jugadores se tienen que ir a buscar donde nadie los ha llamado? ¿Cierto? Seguro que sí. Y en esta recuperación del equipo colombiano, los dos volantes de marca, los dos cabezas de área, los dos doble cinco, Aguilar y Sánchez tienen mucho que ver porque asumieron también el rol de armadores desde atrás. Otra vez, el perfil para un zurdo, James, y le pega por fuera. Un derecho que es cuadrado. El constructor está llevando también por encima de la raya. Lo que hizo Cuadrado, borró la raya con el spray y corrió la pelota para que la barrera le quedara sobre el otro lado. Y ahora dijo, no, es para acá. Y acomoda la barrera. Recuerda que esa no la hizo una vez Chilaver en el partido Colombia-Paraguay. Que fue el gol de Chilaver a Oscar Córdoba. Corrió la pelota mientras los demás distraían alegando. Esta 7 Cuadrado. Le va a pegar Juan Guillermo. Viene Cuadrado, pierna. Por encima no de la pelota, Juan Guillermo no alcanzó a bajar el balón. No le baja todavía. No le baja. Guzmán viene a ganar más tiempo antes que a recomendar algún tipo de mejoría en la saga. Vienes a ganar tiempo. Está perdiendo tiempo, enfriando a Colombia, el arquero de Estados Unidos. Repone para Brooks. Tati de Brooks. Levanta el broseite del equipo norteamericano. Va perdiendo Altidor por ella. Sale primero Pedro Franco. Recupera la brota. El balón sobre el lateral y se repone a favor del equipo norteamericano. Le pegó a Franco. Y va a reponer Garza. Greg Garza. El número 3 para el sur, para el equipo de Estados Unidos. Johnson. Toca Johnson. Atento para la marca. Está el jugador Santi Arias. Tocando el rondo. Dejando para Garza otra vez. Pintando la cancha. Le dejaron atrás. Le para Beckerman. Lo tiene Beckerman. Se va el jugador número 15. Levanta pierna. Sur. Para el centro. Salva atrás. Rubín pasa de largo también. Rubín pasó igual Bedoya. De largo la pelota sobre la última raya. Y repone el conjunto de Colombia. Regálemelo. Yo lo meto en mi equipo a este Beckerman. Sí. ¿Cómo quita de pelota este melenudo jugador? Él sabe. Sí. Y cuando sale, sale para crear por su simpleza oportunidades como esta del balón cruzado. No, que se pasó a Rubín. No se puede distraer Murillo ahí. No puede ganarle la espalda al delantero. Levanta Vargas. Esperaba Pablo Armero. Intenta tocar para Ecuador. Teo Gutiérrez abriendo Rubín. Pierda el Bardal. Recupera otra vez. El número 10 viene detrás, Fiskerud, abre para el sitio derecho, larga, se le va, se le desborda la rota ancha sobre el lateral, repone. ¿Qué sentido? Viene para hacerlo, Murillo, le dice Pablo Armero, tú tranquilo, papá. Y sube todo el equipo de Estados Unidos para presionar en ese lateral del equipo colombiano. Aprovechamos, señoras y señores, en el gol Caracol. No, todos los sabores de la cocina ahí colombia llegan a tu casa que... con la prueba. ¿Con el quién el sabor, muy pronto, Caracol nos mueve la vida. Ahí estamos. Sale otra vez Santi Arias tocando al cuadrado. Soliendo Juan Guillermo, vamos, mijo. Pero usted lo vistaba la cancha, esperando vaca, sale largo, la brota no. Muy precipitado. Sí, se precipitó. Está saliendo del partido Cuadrado. Primero porque su fútbol no lo ha podido imponer ante esa reducción de espacios que hace Estados Unidos. Porque no tiene un socio cerca para tocar, que ese socio está muy metido en punta, que se llama James Rodríguez. Entonces, cuando decide lanzar, lanza sin medir los tiempos del resto de compañeros. Sin darle oportunidad a que estén verdaderamente conectados en punta con posibilidad de superar a los defensores. 4-9. Ganando primero el jugador Carlos, hoy empujoncito de Garza, pita la falta al juez central a favor del equipo de Colombia, pitó reposición. Vamos a ver qué pita el juez central. Mano sobre el sector izquierdo, así que pertenece al equipo de Colombia, pitó la falta. Va cobrando corto James, dejando la Juan Guillermo Cuadrado, otra vez para James, abriendo para Carlos Sánchez, la baja el jugador número 6 del equipo de Colombia. Va a salir por el sector izquierdo, toca todo, dejando para Teo, que se voltea y pierde el balón a Teo, se le pasa al balón en medio de las piernas. Va ganando el balón Jardín, viene el Jardín con el balón para el sector derecho para levantar el balón, está esperando Rubín, muchos hombres más del equipo de Colombia, para levantar, levanta Jardín, está quedando para Cuadrado. Lo ha salido otra vez. Aquí está el de Colombia. Fue viendo Cuadrado. Se le va acercando. Ya, mano, yo que tumba primero, no. Dice el árbitro que se tiene que levantar. Ganando Santi Arias. La tiene Santi de nuevo. Tiene que acompañar más en la mitad del terreno. Tiene a Benito que está tocando por delante para Cuadrado. Viene Juan Guillermo. Dejando para Carlos Sánchez. Sacando la pelota para atrás. Carlos Sánchez viene para marcar el Tidor. Tenuemente. El balón por el sector izquierdo. Viene Cameron Díaz para James. Va a tocar por el sector izquierdo. Espera el jugador. El jugador Pablo Armero. Se alcanza a desbordar la pelota. No. Va picando Pablito Armero. Se desbordó así. Se recordó el balón sobre el lateral y se repone a favor del equipo de los Estados Unidos. Más corto, tocayo debe ser, ¿eh? ¿Qué tan angustiado está Beckerman? Pues están muy preocupados porque el equipo no encuentra el nivel en el medio campo. Yo creo que lo que no ha encontrado es un conductor en la zona intermedia. Y el fusible que representa para ese fútbol, para descifrar esquemas cerrados de Juan Guillermo Cuadrado, no ha funcionado. Está fundido. Pedro Franco, dejó para su arquero. Vargas. Para atrás para Pedro Franco de nuevo, abriendo para Jason Murillo. Pablito Armero, con la pelota abre Pablo Armero. ¿Quién viene sobre la mitad para recibir? Carlos Sánchez a recibir. Atento Rubín para la marca, dejando para el cuadrado. Benito Aguilar toca para Carlos Sánchez. Va a abrir para Cuadrado. Lo tocó para Cuadrado, pero atento está Garza para la marca. Es un taco corto, dejando para Sánchez. Está esperando la pelota Carlos Baca. Tocó sobre la mitad del conjunto de Colombia, dejando a Carlos Sánchez. Abre Carlos Sánchez para cambiar de frente. Y uy, qué buen taco de Came. Dejó a Carlos Baca, pierna zurda. Intenta levantar la pelota John, que estaba atento. La Baca de atrás, Santi. Vamos, muchachos, vamos. Para levantar Santi, dejando para Carlos Baca. Toca atrás para Benito Aguilar. A ver Aguilar con la pelota, jugando corto para Came Rodríguez. Viene Came para levantar, le va a pegar de ahí, abriendo por el sector izquierdo. Pablo Armero, viene Pablo Armero, viene Pablo Armero, intenta levantar, pega atrás en el Ecuador Bedoya y tiro de esquina para Colombia. Lástima que no le encontró Carlos Baca en el primer toque. Que no la pudo controlar para después martillar. Se acercan los dos ganando. Pablito Armero le recibió el cuadrado. Para el centro intentaba Carlos Baca. Pasó para Pedro Franco. Mira, Pedrito Franco. Tocó un derrota a Pedro Franco. Hay falta de Franco. Qué mentira este resultado. Seguro que sí. Qué mentira. Pero sale distinto la pelota de atrás cuando pasa por los pies de Aguilar o de mismo Sánchez. Ellos sí le dan la pausa, le dan cordura porque la saben jugar. Pero ¿a profe, derecha o a izquierda? El profe, quiere que le diga una cosa. Va a llegar un momento en el partido en que le va a sobrar uno de esos dos. Claro, o Sánchez, sí, o Aguilar. Claro, sí. Y un hombre como Juan Fernando Quintero, que maneje el equipo desde atrás con todo el panorama, le puede dar dirección. Solo que ellos lo hacen, don Javier, porque los de arriba no lo hacen. Va a cobrarse la falta. Era más atrás. Lo va a hacer Luzán. Va a levantar la rota Gusán, el arquero. Está esperando a Abel Aguilar sobre la mitad de la cancha, marcando a Discarut. Balón para la versión anterior, se levantó, alcanza a ganar primero Santiago, la marca, sin embargo Rubín, se va a volver Rubín. Pero para la marca dos hombres, venía Santiago y venía también Pedro Franco. Va a tocar sobre el vértice, dejando la rota atrás para el jugador Franco. Franco que la tiene, el Santi tocó a Franco. Franco está sobre el vértice, el tiro de esquina. Johnson, esa pelota se deportó, se repone a favor de Colombia. Le pegó el número 23, señoras y señores. Aquí está el gol Caracol sobre el minuto 42 de la primera parte. A ver, muchachos, restan tres sin reposición. Los dejó lejos. El cuerpo primero Johnson, ganó Santi Arias, ganó Cuadrado, metiendo la pierna derecha para el rechazo desde atrás. Discarut, pelota sobre lateral y se repugna a favor del equipo de Colombia. Lo va a hacer otra vez el Santi Arias. Este es el gol Caracol. Solo nueve quedan en juego y hoy comienza el gran sueño. Quedan los shows en vivo a Raposki en su recta final. Esta noche a las 8, Caracol nos mueve la vida. Gavoskis, qué espectáculo de programa. Tenía el país paralizado desde las 8 de la noche. Jason Murillo, Pedro Franco, la gente comienza a gritar Colombia, Colombia, las tribunas. No tiene el Santi Arias abriendo para Cuadrado. Pisa la pelota Juan Guillermo, tiene que devolverse a Juan Guillermo, toca la pelota corto atrás, dejando a Pedro Franco de nuevo. Viene el jugador del equipo de Colombia tocando a Jason Murillo. En la media luna, relatamos, señoras y señores, segundo cuarto de cancha a favor del equipo de Colombia, tocando a Pablo Armero. Jason. Pablo Armero, espera a Carlos Sánchez, se va cruzando Carlos Baca, levanta la pelota Carlos Baca, mete un cabezazo, queda corto, no alcanza a llegar Teo, sale sí para la marca Brooks, enviando sobre lateral, repone otra vez el equipo de Colombia, resta tiempo todavía, muchachos, resta tiempo todavía, vamos, 43 minutos, lo tiene Benito Aguilar, a ver con la pelota dejando el balón atrás para Teo, Teo tiene que voltearse, gana el balón Teo, dejando para Pablo Armero, toca la pelota para Carlos Baca, ganó Carlos Baca, lo agarra Carlos Baca, estaba reclamando una falta, pero está Charlie, y el rechazo primero desde atrás de Jones, el rechazo de Jones quedando para Murillo, tocando para Carlos Sánchez, buscando la mitad de la cancha, cortico, pero peligroso porque Rubín se paseaba por ese costado. Le queda el balón atrás para Franco. Franco otra vez para el jugador Jensen. Murillo, Carlos Sánchez, Pablo Armero. Uy, agarraron a Teo, falta, pero clarísima del jugador Beckerman. Falta clara de Beckerman sobre Pablo Armero. Sobre ese 15, ya se acordás de esas épocas de selección Colombia de Chicho Pérez y Leonel Álvarez. Sí, señor. El que caía en esa zona se iba desplazando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cámara de viene la tapa. El centro recupera la pelota. La opción más clara esa porque Pablito estaba prácticamente solo. Bien, Murillo se levanta por encima de Altidor. Recupera la pelota dejando atrás para Benito Aguilar. Abra que está Cuadrado. Le toca la pelota para Cuadrado. Va Cuadrado. Se va cruzando por la espalda. Santi Arias. Se le cruza a Santi. Toca a Santi. Viene Cuadrado. Engancha. Toma la pelota. Le queda a Carlos Sánchez. Le queda a pierna zurda. Va a rematar. Ahora con pierna derecha. Abre para Juan Guillermo. Elude. Está para la marca. Va tocando para el jugador Santi Arias. Mete la borda centro. Le queda la borda vaca. La vaca va a rematar. Remata vaca. Pierna derecha. Remata. Rebota. Rebota en el área. Reclaman una mano. Reclaman una mano. El jugador. Ahora entrada. Y de forma. Con acompañamiento. Por más que se le pierda la portería, él vuelve y la encuentra. Pero girando el cuerpo, vuelve y endereza. Para cerrar este remate. Teo James. de pierna zurda Kame, lo tumbaron, dice que no hay falta el árbitro. Dice que no hay falta el árbitro y Kame se retuerce en el piso. Se retuerce James en el piso, tocayo, y esa es la alarma. Se levanta lentamente el jugador del equipo de Colombia. A ver, Aguilar con la brota, va al conjunto colombiano, viendo para el sector izquierdo. Viene James para reponerse porque estaba en fuera de lugar. Las unidades que están, ahí están trabajando. Dígame, ¿quién necesita apoyo de bomberos para mandárselos ya, por favor? Ahí acaba de hablar con bomberos. Bomberos dice que no le ha llegado ni un solo llamado de auxilio. Entonces, dígame, ¿quién necesita bomberos? Ya lo más que la madre. Claro. Y parte del desespero es lo que le pasó a James, que se quedó en la conducción de la pelota. Aquí está primero la repetición de Calle Vaca, si es mano penalti, si es mano penalti. Claro, es mano abierta, mano penalti de Jones, el número 13 del equipo de Estados Unidos. Y es lo que le están reclamando los jugadores de Colombia. Ese era penal. Por supuesto, mano abierta, no hay otra intención sino la de ganar un espacio, que fue lo que hizo el zaguero central del equipo de Estados Unidos. La policía, Jason. Tanto niño mayor. Hay falta de Bedoya sobre Jason Murillo. Impasable. Banderola arriba y se cobra la falta a favor del equipo colombiano. Impasable. Este es el número 23 del equipo colombiano. Bueno, tomaron contacto con ingenieros. 5-8 ya en el terreno. Jugador del Granada, hijo de divisiones inferiores del fútbol colombiano. Dieron de reposición cuánta, Juanjo, porque ya tenemos 46 y 35. Bueno, muy bien. Dos minutos. Entonces tendremos 45 más dos. La brota la tiene James Rodríguez. James gana la brota, la está Aguilar, requida por el sector derecho. Otro punto, Juan Guillermo Cuadrado. Aquí viene Juan Guillermo. Va Juan Guillermo, va con el corto. James Rodríguez se engancha. No le permite el remate de atrás. Fíjate, la brota requida. Se voltea. James Rodríguez toca corto, buscando para Víctor Aguilar, viendo la pelota. El toque bien de pivot Vaca, como me ha gustado Vaca en este primer tiempo. Pero me gusta más ahí cuando actúa en el centro, en medio de los arqueros centrales, porque da opción de ser poste en el equipo de Colombia para que los rivales lleguen. Marcina, que ha dicho que este compromiso en la primera parte terminó. Ha terminado el juego, señoras y señores, en el primer tiempo. 45 más 12 jugaron. Colombia tiene 0-1, pierde el equipo de los Estados Unidos. Pero así como está jugando Colombia, esto no se pierde, tocayo. Reclamaron los jugadores de Colombia, Marciniaki, el árbitro polaco, y después Jones. Sí, ya le llega. Metió la mano y le dice, no fue en el pecho. Como quien dice, no me apunte para que me quede una cuenta pendiente en el segundo tiempo. ¿Cómo le parece? Sí, aquí en la 37, en los 97, con el pie del árbitro. Una pena máxima no sancionada en acción también de ese rebuscador del área que se llama Carlos Vaca. Que tenga conocimiento. Ha dado un resultado distinto a este partido en que Colombia ha puesto 034, todo, hasta la mano de penalti de Pablo Arrera, que igualmente le dio la ventaja al equipo de Estados Unidos tras la ejecución del árbitro. Señoras y señores, vamos a volver con ustedes en instantes. Aquí está con ustedes el Gol Caracol con Colombia, Estados Unidos, desde Londres. Con recarga y gana, hoy tú puedes ser uno de los 20.000 ganadores de paquetes de minutos, navegación y mensajes de texto. Haz todas tus recargas, participan en el sorteo de smartphones, tablets, televisores y mucho más. Lo único que tienes que hacer es recargar en tu prepago Claro desde 1000 pesos y listo. Ya estás participando. Porque una vez en la copia de San Pablo, hijo, te le llevo. ¿Te las comiste todas? Tú sí eres. ¿Buscando motivos para disfrutar chocolate? Claro que sí, porque chocolate es delicioso. Y tiene solo 25 calorías. Acá chocolate, en la 34.53, que lo acompañará hasta haciendo una receta, una femenina. De cuadrante, por eso, si estamos lo comparan. Recibe el Prime Extra 360 más celular, lo de 530. O una Samsung Galaxy 4 más celular, Samsung Galaxy A. En Agencia de Seguros Paladona, estamos contigo. Nueva galleta chocolate, toda una delicia sin azúcar. Otro motivo para decirle sí al chocolate. Sorprendente, estás de mil formas de ahorrar. Este fin de semana, 50% de descuento en productos de decoración de Navidad con tu tarjeta Éxito. Y 40% de descuento con otro medio de pago. Los cambios hormonales, los rayos del sol y el medio ambiente causan manchas en tu piel. Araguato y sus componentes naturales te brinda la crema facial despigmentador cutáneo. Por sus propiedades, aplicándola únicamente en las noches sobre el área afectada, en líneas anchas, brindando una piel renovada. La mujer colombiana. Coche. piel con Araguá, la cultura natural de la El poder para aquellos que empiezan levantando 330 gramos, 20 kilos, 80 kilos, una medalla de oro para reconocer a la campeona. Pues ya está, ya le ha reportado que ya tengo 24 ahí. Complementas tu dieta con Tarrito Rojo, obtienes las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Con Tarrito Rojo, complementa tu poder. ¿En qué viste el conocimiento? Un barca mía que lo necesito un marco ciudadano. Por solo 500 pesos puedes mantener esa buena actitud por más tiempo con un Trident por 3. Mira, cine.com. Necesitamos un sofá. Y un televisor bien grande, de 60 pulgadas. Y una nevera. Ay, ojalá plateada. Una bici. Una tablet. Falta algo. Mucho mejor. Compre el celular de tu lista con la nota de entrega y con un banco bien que viste. Linio.com, la tienda online con todo. Nuevo yogur de alquería, único con tapati. Levanta y clic. Nuevo yogur de alquería, más que rico, irresistible. En el cine creemos que todo se puede mejorar. Y cuando te haces todo, es realmente todo. A todos nos encanta hacer cosas. Y cuando logramos hacerlas aún mejor, la 25, 26, 25. Por eso, los exigimos para crear un nuevo Rexol. Con tecnología Motion Sense, el único que te brinda más protección para más tenebras, manteniéndote más fresco que otros antitranspirantes. Protección mejorada para que puedas hacer más. Nosotros somos la familia más grande de Colombia. Y siempre que nos reuníamos estábamos los Gómez y Don Carlos. Yo por eso me cambié a los nuevos sanitarios Corona para ver si fruto que se tapa. Ah, yo también vine a Don Carlos, pero a instalar. Si funcionan en mi familia, funcionan en la suya. Nuevos sanitarios Corona. Máxima descarga de ahorro de agua garantizada. Punto Blanco, está para mi admirado secreto. Tengo valores todos los días. Mi mejor amigo, siempre está feliz, siempre está conmigo. Teniente, por acá llega el Randy, que no se haya ido, mi teniente. De este gato. Revisor de la Inquisición. Se termina el marco para ligar a San Juan. San Antonio 1 de Cuadrante, de 65, San Antonio 1. Diviértete como niño. A comer pollo. Reginova, la telefonía móvil con bolsas de datos con las que te rinde más. Pregunta por nuestra bolsa con minutos de ñapa y WhatsApp gratis. Ay, sí. Motivacional. El Colombo Americano, todo hasta las 6 de la tarde. Se llenen el respectivo permiso y todo. El blanco es el estar conectado con quien más te gusta es una pequeña victoria. Por esta hora, comprando Bocato Coro o Bocato Bocaditos, podrás encontrar más de 20.000 tarjetas premiadas con iPad Mini o recargas a celular de 2.000 o 5.000 pesos. Para un niño, el desayuno es una posibilidad de alcanzar su potencial. Sin embargo, muchos van a la escuela sin desayunar. Es por eso que por años, Kellogg's ha donado millones de desayunos en el mundo a los que más lo necesitan. Y cuando que hay que recuerden que días para traerlos para el centro. Y aquí que recuerden que tienen para llevar al poblado. Imagínense. Mañana para que logren alcanzar su potencial. Ayudemos juntos. Kellogg's, nos vemos en el desayuno. Pero véngase, véngase para que me ayude a enseñar al poblado porque está mal quitado usted. Y un televisor bien grande, de 60 pulgadas. Y una nevera. Ay, ojalá plateada. Eso. Una bici. Y una tablet. Falta algo. Mucho mejor. Compra y recibe todo lo que te gusta pagando contra entrega y con devoluciones gratuitas. Linio.com, la tienda online con todo. Ya se entra, ahí es muy amable. Voy a decir con la tarjeta. La magia de transportar con el tiempo. Como la magia de Ducales. Disfruta su inigualable sabor. Vuelve a sentir el sabor de la magia en sus diferentes presentaciones. Ducales, las galletas, el toque secreto. Por el parque que ya lo va a recoger. El nuevo yogur de Alquería tiene una presentación para cada uno. Para mí, porque es práctico y delicioso. Y para mí, porque es cremoso e irresistible. También para mí. Especial para todos. Así es el nuevo yogur Talquería. Más que rico, irresistible. Enero. Despertarse parece más difícil. Pero con los bancos Aval, elige vivir un enero diferente. Espéralo. Grupo Aval, más que un banco. Ya llegó a Constructor la temporada de mantenimiento y reparación. Venga por su catálogo del 7 al 30 de noviembre. Enero. Mes difícil. A veces hasta quisiéramos que no existiera. Pero con los bancos Aval, elige vivir un enero diferente. Espéralo. Grupo Aval, más que un banco. Ya llegó a Constructor la temporada de mantenimiento y reparación. Venga por su catálogo del 7 al 30 de noviembre. El espíritu de la Navidad. Llega enero y todo se acaba. Pero con los bancos Aval, elige vivir un enero diferente. Espéralo. Grupo Aval, más que un banco. Gatorade es hidratación óptima que recupera los electrolitos que pierdes al sudar. ¿Qué? Yo le enseñó que pone pesado, ya nunca es judicializar el caso. Ahora es que yo te visitaría porque realmente la hidrolegal está por un carro que ya más reducido. Buenísimos, volúmenes muy grandes, bajados de precios muy bajos. Pero ahí en el. En toda la esquina, en el Parque Bolívar, ahí se ven todos los vehículos. 5-4. ¿Sabes qué es dar en canela tu vida? Es cargarte de energía de manera natural. ¿Puedes con una refrescante bebida fría de panela. Que acompaña tus ganas de triunfar. Dale panela a tu vida. Llénala con la mejor nutrición. Un smartphone no debería ser un lujo, sino una elección para todos. ¿Qué pasa cuando uso la nueva Wild Collection Wall Spice? Me deshago del sudor y el todo el pequeño conocimiento, un informe 5-9-20 ahí para retirar a un nuevo habitante de calle ahí que hay una queja. Un hombre interesante y atractivo. Patrullero Patiño Toro, Patrullero Patiño nuevo Toro de Loística. Nuevo Wild Spice Wild Collection. No te quedes en casa. Ven ya mismo a nuestra tienda Pinta Casa. Pinta Casa, la tienda de pintura donde sí saben de pintura. Aquí en Pinta Casa todo es rico y lo mejor de todo es un fin. Pinta Casa Pintuco, una tienda, miles de soluciones. Encuéntranos en pintacasa.com.co. Haz que cosas increíbles pasen con la combinación perfecta. Nuevo Hair & Shoulders con Old Spice. La fragancia más masculina y hasta 100% libre de caspa. Muy bien, lléguese. Vamos a ser amigos para toda la vida. Hay momentos especiales que te acompañan durante toda la vida. Como un seguro de vida de Sura, que te asegura y protege en caso de alto costo. Como puedes asegurarte durante toda tu vida. Durante toda mi vida. Consulta a un asesor profesional. Llama al numeral 888. El blanco es mi color. Pero blanco siempre falla. Nos cansamos de las permanentes obligaciones militares, de sentirnos acorralados en todo momento. Nos cansamos de luchar por una causa que no existe y sobre todo de miedo a perder la vida en este lugar. Placas del amor, son cuatro carros, piso, 40 carros, cafés, Colombia, está por allá, está en Dios, y ese colegio, qué altura. Trae por un buen. Lo regresé nuevamente. No me crees. Voy a tener conocimiento. Con Carlos, no permite ir avanzando, no permite la constante, porque queda constante. 8-5-8 con el plano. Estamos aquí en el estadio del Tunas, listos para el periodo complementario entre la selección de Colombia que cae 1-0 frente a la de Estados Unidos. Gol de Álvaro en el primer tiempo con una mano de Armero. Pero nos vamos con los mejores momentos. El resumen de lo que ha ocurrido en el primer tiempo. Un abrazo, Felipe Jaramillo. De inmediato nos meten el cuento de la 24. Con el cayute Hola Javier, estos son los mejores momentos de la primera parte del compromiso entre Estados Unidos y la selección colombiana de fútbol y una jugada presidida en Chile. Está 25. Entró 0-0-4. A minuto 3, estaba bien la selección de nuestro país, a minuto 7. Central de 2-0-4. El lateral colombiano lo toca con la mano, el árbitro polaco pita el penalti y Altidor lo convierte, casi lo tapa. Sí, central, pero no. 25 goles. Hagamos un favor ahí. Estás ahí con 0-0-8 unidades. Acá el Javier Rodríguez se va a rotar con el equipo de Mateo en el camino. 0-0-8 unidades. Carlos Vaca ha tenido varias ocasiones, se fue al tiro de esquina. De tiro de esquina llegó otra ocasión para nuestro país. El centro y el guardameta. Mira García, finalizados, que este es el problema que yo traen fotos. ¿Están esperando que yo les haga entrar o qué? Pero no le bajó el balón al jugador de la Fiorentina. Ya le dio el 44, mano clara de Johnson en el área después del pase de Carlos Vaca. El árbitro no dio por nada. Las mejores jugadas de la primera parte, volvemos a Londres, al estadio de fútbol. Muy bien, perfecto, aquí le estamos recibiendo Felipe, Juan Pablo, modificaciones en Colombia en este momento. No señor, han salido los mismos 11 que terminaron la primera parte. Perfecto, aunque calentaron activamente todos los jugadores del banco, Pello Costa Negra, Juan Fernando Quintero, estuvieron también calentando Jackson Martínez y compañía Brian Angulo, los jugadores del equipo de Colombia. Juanpe, ahí va una moto con parrillero. Otro con parrillero ahí por Cundinamarca, va a salir a la de Grace. Sí, claro, la mano de Jones estaba bien. Ya, García. La mano de Jones estaba bien. Tampoco Estados Unidos tiene variante, ¿cierto? No, señor. Los mismos 11, es decir, los mismos el compromiso van a llegar en el segundo tiempo. Acaba de llegar a Pecado, muy atento con la razón, el reporte, luego del calentamiento de los jugadores que no han sido tenidos en cuenta en este compromiso. Muy bien, el saque va a ser para el equipo de Estados Unidos. El relato aquí con el gol de Javier Fernández, el cantante. Señoras y señores, el fútbol entre Colombia y Estados Unidos aquí en Londres para la segunda parte. ¡Cierto! Para Juan Guillermo. Vea, 32, una escalera blanca, sujeto ahí sin casco ni nada, iba por todo, a correr, Tenerife, por Tenerife. Porque yo estoy aquí con otro procedimiento, con otra bicicleta, 32. Cerrado, lo cobra corto Colombia. Lo cobra corto, James. Dice que todavía no. Valor en la cancha. Cuatro valores en el terreno. Sí, señor. Se sale la 4-8, me pego con el corto plano. Cerca está Juan Guillermo. Ahí le sobra uno. Le sobra Juan Guillermo. Pero yo estoy entrando, no sale. No sale, no, es que rebotó en la valla. Sí, le sobra Juan Guillermo y por eso se retira para que James lo cobre bien cerrado. Va a levantar James Rodríguez, pierna zurda. Perfil. Un caray. Abierto, abandonado. Había una habitante en calle. Escuchan ahí como intensivo. Rechazo de cabeza aquí. Atrás para Pablito Herrero. Mete la pierna zurda. Lo tumba del resto de Rubín. Recupera hacia el barco a Blay. Andrés con el balón por el sector izquierdo. Viene a matar Carlos Sánchez. Alcanza a tocar la brota. Le queda atrás para Jorlin. Jorlin con la brota. Abre por izquierda. Jorlin va tocando el balón para Bedoya. Ahora Bedoya, Alejandro Bedoya. Intenta Alejandro Bedoya. Viene una diagonal. Mete la brota al centro. Sale atrás. Viene atrás. El cabezazo de Rubín. Pasa de largo. Y se reforma 5 con 50. Con Pablo Armero. Que ordena mi garrito. Terminó la duda. En la carrera 50-5. Una pelota que quedó a rebote y ninguno de los dos fue puesto. Armero, 50-5, Armero la estaba marcando, cuadrado, dejó libre su rebote. Rechaza el número 15 por elevación, lucha la pelota Pedro Franco, gana la pelota Carlos Sánchez, gana la pelota hasta Santiago, que se ve interrumpido, llegando para Cámara Rodríguez, el número que viene para la marca. Y mi café, una falta de Rickerman sobre Cámara Rodríguez, se cobra todo el centro del terreno y es a favor del equipo de Colón. Tiene un camuflado y suelte el amarillo. Con James. James Rodríguez, James tocó para Teo, Teo dejando hasta para Vaca, levanta Vaca, saliendo primero. Grande, eso, 8, por favor me colabora con una oportunidad acá de tránsito en la oriental con Colombia. Ahí, táctico, nunca un teta. Tiene que dar la verdad, Pedro Franco, saliendo, primer cuarto de cancha, el conjunto de Colombia de izquierda a derecha, saliendo, dejando la parte hasta para Ecuador, Santiago Arias, está esperando cuatro hombres, pero la parte ofensiva, por el sector derecho está Ecuador, Juan Guillermo Cuadrado, abriendo Santiago, dejando la Cuadrado, para Cuadradito, lo toca Juan Guillermo, engancha la vista de la cancha, toca atrás para Cabrera, que está atento para la marca, estaba Beckerman, atento para esperar. No está, pero no está Cuadrado, no está preciso Juan Guillermo. Y empieza a calentar con Fernando Quintero y Carlos Carbonero. Señor, y creo que se puede ir Cuadrado. Sí, sí, sí. Indudablemente no está, no se pudo conectar en el partido. 5-3, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la suciedad, don Javier, entre los dos volantes de armado, James y Cuadrado. Es verdad que será para el Cuadrado. Cuadrado se la pide, atentos para la marca hasta Bedoya. Barón para siempre, Cuadrado toca la puerta Bedoya. Van a Gana, James Rodríguez, recupera Beckerman. Tocó el balón para Alejandro Bedoya con la puerta. Abre para ese cabrecho. La va ganando otra vez Ecuador. Jorlin. Jorlin con pierna derecha. Se abre un hombre Johnson para levantar. Johnson para levantar. Metre pierna Pablo. Dejando hasta para Jorlin. La baja el número del conjunto norteamericano. Tiene que devolverse Jorlin. Atento está para la marca James Rodríguez. Viene por ella. Tiene que devolverse bastante. También está Bateo. Viene James Rodríguez. Llegué primero que a uno. Llegué tres. Se nota la reacción. Pero ya 5-22. De pronto ahí traen ahí montecitos a la patrulla que como los montan ahí y verifican. Y otra vez el balón para Juan Guillermo. Se fue Juan Guillermo, intenta hacer un túnel. Uy, falta. 5-4 de Tomás. ¿Sabes qué? No, ya hacemos los de ridículos a nada. Sobre Juan Guillermo. 5-8 de Tomás. Estaba para el contragolpe perfecto. Era velocidad, sorpresa y superioridad numérica en el ataque, pero se engolosinó con la pelota James. Simplemente le faltó el pase, le pasó por detrás bien Teo clarito y estaba Vaca también presto. Esos son los momentos de ansiedad que tiene James. ¿Quién le corresponde la calle 53, número 47? Se sobregira, igual en cualquier momento resuelve porque tiene la calidad suficiente para resolver. Pero podría simplificar un poco más esa llegada al éxito. Sobre todo que él fue y se caracterizó por ser un jugador de gol. 5 minutos del segundo tiempo. Ahora va a ganar James. Está esperando a Ben Aguilar. Primer palo para Franco. Levanta la pelota. Segundo palo. Está esperando Teo. Sale primero. Mete los puños. El arrojero del conjunto norteamericano. Tira la esquina para Colombia. Le envía Musa. Y se levanta en este momento Jackson Juanpa, ¿no? Sí, señor. Se suman los que ya están trabajando. Jackson Martínez, Carbonero y Juan Fernando Quintero. Viene Teo. Aguanta la pelota. Juan, Colombia 5-8, 5-3 en Santorini. Y va a ser la de siempre. Teo a dejar la pelota, cobrarle en cortico para que alguien llegue. Llegó ahí Juan Guillermo para cobrar el tiro de esquina. Le va a pegar Juan Guillermo Cuadrado. Baja. 5.50, Teo también lo marca Altidor. ¿Y qué queda el rebote? Cobrar en corto, Teo Cuadrado, tiene Cuadrado. Al rebote queda Pablo Hermedo, dos hombres para la marca. Cuadrado para levantar la pelota, pega la pelota primero. Tase Pecker va dejando otra vez para Cuadrado. Toma para hacer cualquier marcando para Teo. No está para jugar, pierde punto para Teo. Tiene que tocar en corto para Johnson. En la salida, sobre la mitad de la cancha, tocando esa pelota. Y atrás saliendo Carlos Sánchez, recupera la pelota. Dame primero para el colegio. Porque aquí los paquetes diría que pasará aquí el tío que está ocupado rey. Ya acaba la misión y ya llega el 6. Abriendo para Bedoya, la tiene Bedoya, para el varón, pisa la pelota, vienen dos hombres para la marca, juega, ahí está dejando tres, el número 15, siempre solo para recibir. Abriendo para el sector derecho, pero está dentro, está Carlos Sánchez, toca la mitad dejando para Bedoya, tocando para Cámara Rodríguez. Baja Cámara con la pelota, baja Cámara Rodríguez, el jugador número 10 del equipo de Colombia, tocando para el sector izquierdo, pica Carlos Paca, pica Carlos Paca, viene Carlos Paca. Olorio venía para ganar la pelota, sale primero de atrás el arquero Guzmán, se queda con ella y juega a la salida rápida del equipo de Colombia, tocando. Y Baca siempre presto. Vaca ofreciéndose para los mejores servicios, para recibir por delante. Central 23 a 1. Aunque en esta oportunidad cometió el error que no puede cometer un definidor, que es dejar picar primero la pelota. Y renunció a la jugada, pidió la falta que obviamente no era. Va a cobrarse una falta de Pedro Franco. Se va a cobrar, le va a pegar Beckerman. Pero si no hace, ya se entra. Jürgen Klinsmann ahí en pantalla, que todavía no se saca el jugador que lleva. El 16, porque tiene sí, signos de violencia. Esa zona está casi que se mete a la cancha. Está que se mete a la cancha. Johnson. Dejando el balón para Fiskerud. Abre por derecha, pierde la pelota con Carlos Sánchez. La recupera Carlos, tierra azul, le pega la pelota al número 2 de Edwin. Se va sobre Johnson, pegó ese balón y se repone a favor del equipo colombiano. Lo va a hacer Pablito Herrero. Se prepara Miñía. Se le va acercando sobre la raya al jugador Teo Gutiérrez. Ay, pero él está reportando ya para Murillo, que levanta de pierna su balón. Una lotería esa pelota gana de Beckerman. Otra vez Murillo para rechazar de cabeza. La vuelve a grande hasta Fiskerud. Pero entrega mal la pelota, recupera el jugador Santi, deja la pelota para su arquero, el arquero Vargas del conjunto de Colombia. Despachar tocando corto, dejando la pelota para Pedro Franco. Más que Santi. Va reculando para la banca por el sector izquierdo. Central desde el 4-2, central ahí. Tocó otra vez a Pedro Franco. Abrió para Jason Murillo. Fría. Ahí lo trabajamos. Hasta el hospital San Vicente de Barbosa Central. Hoy estamos tratando de. La médica le está poniendo un sedante. Le voy a nombrar tres jugadores. Mire que pase picando fuera de lugar de Cuénteme, tres jugadores. Y usted me dice cuál de ellos no estuvo en la serie de la selección que transmitió el canal Caracol. Freddy Rincón, A. B. Farid Mondragón. Y C. El Pido Valderrama. B. Farid Mondragón. Ah, muy bien. Ah, sí. Ya está también listo. Profe, ya se ganó. Sí, ya está listo. No, está practicando porque ya está listo. Es correcto. Ya está listo para jugar. Locos por la tele. Atentos al canal externo este martes después de mil y una noche. Se nos enloqueció Iván Larinde. Para mañana para el centro izquierdo. Garza tiene Garza para levantar. Tocando la pelota. Dejando hasta para Altidor. De pronto al centro de Bedoya. Pierna suelta para Bedoya. Sale primero Jason. Qué bueno. Atento Jason Murillo. Para levantar la pelota con pierna derecha. Balón para preparación. Mete el cabezazo primero Beckerman. La pelota quedando para Altidor. Gana primero James Rodríguez. Gana James. Viene Altidor para la marca. Gana James Rodríguez. Lo empuja. Altidor falta, falta, falta, falta. Qué mole, Qué mole ese 17 de Estados Unidos. Ah, le da qué para sacrificio. Venir a convertirse en volante, tener sacrificio. Oh, pase, viene Vaca, viene Vaca. Intenta tocar la pelota de atrás Jones. Entrega para su arquero, el arquero Guzmán. Pero atento está Carlos Vaca. Está caliente. Colombia, este es el gol Caracol. Los... Mi café, Aguilar, unos frutos caros, otros alegremente oscuros, sin fronteras, sin barreras. París, es el mismo que me ha tirado, que decir. Se mezclan con todos un inmensamente cálido, son alegría de sabor, Colombia, tomémonos un tinto, café Aguilar Roja, seamos amigos, tomémonos un tinto, café Aguilar Roja, seamos amigos, café Aguilar Roja. 5-4. El que va a despachar la pelota es Camilo Vargas, el arquero de Colombia. Fútbol sin mallas aquí en Europa. Claro, lo que aquí por aquí nació que esa cultura hay que de acabar con los gamberos. Hay que ahí, los hooligans. Acá hubo legislación. Sí, señor. Por eso el se judicializaron. Exactamente, lo judicializaron y fueron responsabilidades de más señores. A hasta la 21, la 29, mañana con vehículos, Tomás Santos, las 5:38, el seminario internacional con expertos en violencia y malos comportamientos en los estadios que está organizando la Policía Nacional. Un abrazo para todos. Todos estarán ahí. Un abrazo para el mayor Vargas, para todos en la Policía Nacional de la ciudad de Cali. Se va a reponer a favor del equipo de Estados Unidos. Ya lo hizo Garza, baja la pelota, recupera Jaime Rodríguez, que va a ser un taco corto, dejando la pelota realmente la pierna derecha Abel Aguilar, de rebote queda el balón para Jackson Murillo, atento Jackson Murillo, dejando la pelota de canto, toca la pelota para Donteo, Donteo con la pelota, abre por el sector derecho, viene Jaime Rodríguez, baja el pechito, Jaime Rodríguez se repara, cae, viene Juan Guillermo Cuadrado, pierna primero de Bedoya, de rebote la pelota sobre lateral, repone el conjunto de Colombia, ya lo hizo de trampa, ahí la reposición, pero el árbitro dice que, a ver, ¿qué pasó? Que es a favor de Estados Unidos, James, ni tan atrás como a veces juega en el Real Madrid, bueno, ni tan en punta como juega ahora en la Selección Colombia, por lo menos en este partido. No será que James jugó un poquito más entre líneas, a espalda, inclusive por dentro de Teo y de Vaca, podría producir un poquitico más. Yo solamente le digo una cosa, Javier, que se tranquilice, porque él y el Real y Cuadrado están demasiado ansiosos. Tranquilo, Abel Aguilar con la pelota, Abel tranquilo, con la, Aguilar, la, rompita, la Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la pelota, Abel Aguilar, la llave 5-8, veo, vea, 23 atrás. Sacó primero la pelota. Yo creo que sí. Sí. Le sacó primero la pelota, el polaco no lo cree así. Aquí está la repetición de la jugada. No, tiene razón el árbitro. Lo enredó. Sí. Bedoya. Le va a pegar a esa pelota el jugador Alejandro Bedoya, número 11 con pierna derecha. Cerca está Garza. Levanta Bedoya, varón al centro, segundo palo, Pablo Armero. Alcanza a meter la cabeza y tira de esquina para el equipo de Estados Unidos. Le pegó a Pablo Armero el balón, se anticipó y se va a cobrar tiro de esquina. Atento. No, ya han sentado a Juan Fernando Quintero, está en este momento Julián Ramos, está Cardona y está Alex Mejía. Los que estaban en, calentando anteriormente se han sentado por turnos. Ya el tiro de esquina para el equipo norteamericano. Está esperando Bruch. Bruch está solo. Bruch está solo. Atento a Bel. Atento a Bel Aguilar. Sale atrás. Ese Bruch, el hombre que tocó la pelota. Pero atento estaba para recuperar la pelota de atrás. Marca. Va a buscar a Teo, que está en la parte defensiva. Johnson que viene para la marca. Teo empuja un poquitico. Le quedó de rebote la pelota atrás para Garza. Viene Teo por ello. Garza gana y envía sobre el lateral. Y se repone a favor del equipo de Colombia. No se complica. Estados Unidos en el fondo. Pero tiene trabajo en la pelota quieta. El equipo norteamericano. Hacen bastante distracción. Colombia está batiendo. James iba a reponer ahora de derecha para Mejía, lo va a hacer Pablo Armero. Mejía para reponer, viene James Rodríguez a recibir, tiene que voltearse James Rodríguez. Está esperando Teo en la parte ofensiva, también Vaca. Cobro bastante irregular, se dejando para Carlos Sánchez, tocando el balón para Pablo Armero, tocadita esa brota. De Beckerman se repone a favor del conjunto. No, el que la tocó de atrás fue Diskerud. El número 10 se repone, lo hizo Pablo Armero. Dejando para, el jugador Teo Gutiérrez. Para levantar Teo. Tocando corto, dejando para, el jugador Carlos Sánchez. Va a tocar cambiando de frente para Juan Guillermo Cuadrado, que viene por ella. Juan Guillermo que aguanta toda la cabecita. Tocando Javier Rodríguez. Va a abrir por el sector izquierdo. Engancha a Javier. Va a levantar la brota. Intenta cambiar de frente buscando a Pablo Armero. Sale primero para la marca. El hombre sale. El jugador Diskerud. Levanta la brota sobre atrás a Abel Aguilar. Intenta meter la cabeza. Pasa largo. Le pegan a Carlos Vaca. Recupera otra vez Carlos Sánchez. Abriendo para Teo. Levanta la brota. Teo, amaga Teo, pisa la pelota, va a abrir por el sector izquierdo. Muchos hombres del equipo norteamericano tocando. Javier Rodríguez abriendo por el sector izquierdo. Alcanza a tocar para Carlos Vaca. Viene atento para la marca. Desde atrás Johnson recupera la pelota otra vez el jugador Altidor. Altidor con el balón. Dejando viene a luchar Murillo con Rubín. Rubín hace un taco, pero le queda corto para Pablo Armero. Dejando hasta para Carlos Vaca. Engancha el primero Carlos Vaca. Va a tocar. Deja Javier Rodríguez. Se mete James en el área. James Rodríguez. Espera el regalo de Teo. Espera el regalo de Teo. Le deja para Carlos Vaca. ¡Gol de Colombia! ¡Gol! lento, claro, toca que se nos ha puesto lento, pero ya nos ha tocado rápido. ¿Sabes cómo voy a estar bien? Mira, fue con la vacuna, con una dulce bacana 55 con 50 barbacoas. Se va a una idea y se va a parar a lo peor. Porque Colombia era más en la cancha. Carlos Bacca para el empate. Colombia tiene uno. Estados Unidos uno. Aquí en Pula del Londres. Javier Hernández con el Juan José Peláez en el gol Caracol. 10 puntos de reglamento para Teófilo Gutiérrez. Apareció en la jugada, pero no participó porque no la tocó. Se quedó ahí, acompañando la acción, esperando que Bacca llegara al relevo. Y eso fue lo que confundió a los jugadores de Estados Unidos para que Carlos culminara la maniobra, que tuvo un pase profundo de James Rodríguez, forzado porque ya lo venían igualando físicamente en la mitad del campo. Colombia empata con merecimientos. Colombia empata frente a un equipo ordenado, complicado, difícil, que estuvo montado en el marcador desde los primeros minutos gracias a una mano de Paulo Armero bien sancionada por el árbitro y que puso al equipo de Klinsmann arriba inmerecidamente en el marcador. Qué bueno ver el líder del equipo, al número 10, al armador tranquilo, en la pared, en el viejo concepto del fútbol para abrir una defensa cerrada. Y Carlitos Bacca completa 5 goles en partidos amistosos, en 14 encuentros amistosos, el goleador de Colombia en la era Pequerman. Vamos muchachos, vamos Colombia. Vamos por el segundo muchacho que esté ganable, pero sobrado papá. La brota tiene Santi Arias, va a tocar Santi. Fue allá, porque la gente está ocupada. Tiene el sacro central del equipo de Colombia, Alejandro Rayén, su puño, su compañero lo saca. Abierto está Pablo Almero, sobre centro está Carlos Sánchez. Viene a presionar a la mitad de la cancha el conjunto norteamericano. La brota tiene Benito Aguilar, viene a ver Aguilar con la brota. A ver, va a tocar, levanta la brota. El balón sobre la última raya, recorre tiro a esquina, el equipo de Colombia va a correr en corto, pero hay una pelota que está en el terreno otra vez. Un pulso anímico este gol, indudablemente hay tiempo para que el resultado se amplíe a favor de Colombia. La tiene Cuadrado, toca corto para Santi, viene Santi, pierna derecha Santi, mete la bola al centro, rebota el hombre, envió cerrando el brazo de los dos Jordi, abierto y Carlos Sánchez alcanza a meter la cabeza, mete el cuerpo, primero Rodríguez, recupera la brota Pablo Romero, levantar Pablo Romero para hacer el brecho, se quedó Santi. Entonces se ya quedaba el Santi, venía regresando la posición y se levanta de la mirada y aplaude a Carlos Sánchez. La concentración cuando Colombia ataca y Estados Unidos deja un solo punta que arruina, alguien lo toma hombre a hombre. Ese alguien es Sánchez y el otro defensor central, Pedro Blanco. Este es el gol que le para una mejor digestión, aliméntanos con Nutrecat. Nutrecat, uniendo amigos. Falta sobre James Rodríguez, se cobró la infracción, se cobró. La tiene Carlos Sánchez, Mauricio, tocando corto, tocando para Teo, voltea ese papá. Viene Teo, mete un remate de pierna derecha. Tiene que exigirse el arquero Gusán. Tiene que exigirse el arquero Gusán de los Estados Unidos. Nuestra selección, mi selección, está empatando y va por el triunfo de este partido amistoso, Tocayo. Pocos resquicios da el equipo de Estados Unidos como para que alguien como Teófilo Gutiérrez tenga la oportunidad de desempatar desde fuera del área. Pero oportunidad que se dé, es oportunidad que se tiene que aprovechar. Eso fue lo que hizo Teófilo. Altidor. Lo que metió fue un rechazo. El número 17 va a reponer Cuadrado. Se la dejó a Santi Arias. Va a reponer Santi Arias para el equipo de Colombia. Aprovechamos. Apoyemos con toda la energía nuestra selección. 44, 44. Dale panela a tu vida. Llénala con la mejor nutrición. Panela. López, 44. Da tiene a ver Aguilar. Se abre Teo. Le toca para Teo. Enganche, papá. Portomudo. A las 18 horas, porque está pendiente en el teatro, por lo que toca ver uno de estos. 18 horas. ¿Dónde sostiene la intensidad? Con un teatro, porque está pendiente en el 18 horas. Los armadores que se tranquilizan después del empate. El balón por ese cobrecho en la salida está John. John saliendo, toca ras de piso, dejando para Johnson. Mira Johnson con el balón. Atento está Pablo Armero. Se abre un hombre por ese cobrecho. La bola queda sobre el centro, dejando atrás para el jugador. Iskerud. Iskerud tocó. El balón para Jocelyn, pierde la pelota, recupera Paulo Arbero, está metidito ahora en el segundo tiempo. Pablito Arbero dejando para Benito Aguilar, toca la pelota otra vez para Teo. Espera Santiago, que lo tiene Santiago. Santiago tocando para Carlos Rodríguez. Atento está Carlos, va a querer levantar la pelota, que engancha de atrás a Rodríguez. Atento, dos hombres para Carlos, para Carlos, para el rebote, toca para Benito Aguilar. A ver, Aguilar con la pelota, dejando para Carlos, para Rodríguez, va a tocar James, tocando corto, dejando para el Santi Aria. Lo tiene Santi. Abre para Juan Guillermo, viene cuadrado por la pelota, número en el piso, para el partido, está Garza en el piso. Está Greg Garza. Se da cuenta, profe, el peso que empieza a tomar Colombia cuando Juanme juega por dentro a espalda de los dos delanteros. Ahí empieza Colombia ya a tener mucho más volumen para atacar esos últimos 25 minutos. Aguilar y Teo. Se mueve bien. Sí, central y Corpo. Y hace la conexión. Empieza a jugar entre líneas, que es una de las grandes virtudes que siempre ha tenido James Rodríguez. El meterse a espalda de los volantes es fundamental. Por lo que usted decía, Carlos Sánchez, qué importante ha sido este jugador. En el primer tiempo asumió también un rol de armador desde atrás, con su juego simple. Se preparan cambios, perdone, profe. Sí, señor, en Estados Unidos. Se va aquí Rubín, ¿cierto? Se va a ir de Rubín con el número 9 y va a entrar Bobby Wood. Y también va a dejar el terreno de juego Alejandro Bedoya y está ingresando con el número 4 Alfredo Morales. Dos modificaciones en el equipo de los Estados Unidos. Entonces cantamos Alfredo Morales, entra por Bedoya. 25, marcado con el número 11, Morales. 3-1, está portando la camiseta número 4 en el equipo de los Estados Unidos. Y entró el número 19, Bobby Wood. Es delantero. Y se fue delantero, tiene 21 años, juega en el 1820 Múnich en Alemania. Ya se produce la variante para el equipo norteamericano. Faltan los colombianos. Hay tres hombres que están esperando ahí en la parrilla de calentamiento para el equipo de Colombia. Saliendo Jesús Murillo. Pedro Franco, Javier Aguilar. Abierto está Santiago. Le toca la pelota al Santiago. Va corriendo, se lo pasa a ver a quién agarra Santiago. Gana Santi. Pasa a ver a quién atrás por Alejandro Villar para la marca. Abierto para Juan Guillermo. No. Tocó un derribito para la cancha. Marcando Paca para matar. Toca corto dejando atrás. Sí, viene para aquí. Mira, está Pablo Armero. Pierna derecha. Pablito Armero. Con la derecha se me pareció al primer gol del Mundial, tocayo. Así lo hizo Pablo Armero. Atacó con la derecha, que por atrás le sirve, ¿cierto? Le sirve para subir al bus. El mismo lo confiesa. Él es zurdo por naturaleza. Venía Pablo para rematar, varón atrás. Pero se asoma en el equipo de Colombia, en todos los atacantes, ese afán por siempre encontrar un apoyo para que el camino al gol sea mucho más claro y contundente. Pero vio quien la inició, Arias, y la terminó Armero. Los dos laterales de Colombia ganan dimensión. Johnson, Woods. Mi teniente, señor, según cómo está mi patria. El arquero de Colombia. Tranquilo, se repone a favor del equipo norteamericano. Lo va a hacer Garza, se prepara Garza. Estamos en terreno del equipo de Colombia. Y la tiene el equipo norteamericano. Toca la pelota corta, dejando para Aguilar. Ganó cuadrado, pero se cayó. Tocó a Aguilar, dejando para Carlos Sánchez. Jugando para Pablito Armero. Marca esperando Vaca. Se va corriendo James Rodríguez. Viene atrás, pasando la pelota de Vaca. Va a abrir por el sector derecho. Intenta levantar la pelota Carlos Vaca. Queda de rebote atrás para el jugador Pedro. Ese entra y sale de Carlos Vaca y Teófilo Gutiérrez, espectacular. Sí, muy bueno el trabajo de los dos. Empuja Juan Guillermo y falta a favor del equipo norteamericano. Una falta de cuadrado. Teófilo viene en carrera para colocarse en punta. Vaca se devuelve unos metros para que le descarguen e inmediatamente armar una segunda jugada. Los compadres se conocen. Señoras y señores, este es el gol Caracol. Todos los sabores de la cocina Colombia llegan a tu casa con la prueba, el juego del sabor. Muy pronto, Caracol nos mueve la vida. Otra sustitución en Estados Unidos. Ingresa con el número 7 de Marcus Beasley en reemplazo de Greg Garza, quien salió golpeado. Se va a retirar Garza entonces en el equipo norteamericano. Estaba golpeado ahora. Sí, tiene razón, estaba golpeado. Saliendo Murillo, viene Carlos Sánchez, de atrás a Brito Aguilar, que el otro la bota para Beckerman, intenta levantar salvo atrás a Fiari, que rechaza de cabeza, viene Brooks. Brooks otra vez el rechazo, viene Pablo Arrero tocando corto, dejando para Teo. Teo Gutiérrez con la bota de Teo, amaga el primero sobre la mitad, se le va corriendo atrás, va con Juan Guillermo Cuadrado, que está esperando por el sector derecho, pero aquí está Brady para la marca, le queda para Santiago, la baja Santiago, viene para marcar a Cuadrado, Pefre tocar atrás, Cuadres, y gana la bota para Brady. Va a quedar para Franco, viene Franco y anticipa, se deja anticipar de atrás a Altidor. Javi. Sí. Se va a venir Edwin Cardona con el número 27. Ya se está quitando la sudadera. Sí, señor. Está conversando en este momento con Peckerman y será la primera modificación del conjunto colombiano. Que unidad se encuentra cerca de la carrera 51 con la 56. Sujeto en una de T blanca y amarilla. para que lo verifiquemos y lo llevemos allá donde está haciendo la copia de moto, bien, para que bien lo pensado, pero bien pensado, investiguen en la motocicleta y a ver qué papeles tiene. Tratar de meter esa pelota para que Vaca terminara su diagonal. Era la única alternativa que tenía, claro, era Vaca, pero Vaca viva bien, claro, marcado. Bien escalonado tenían a James para evitar el pase. A ver, Aguilar, Santi Arias, ¿quién se irá en el equipo de Colombia? La tiene Cuadrado. Juan Guillermo, amaga Juan Guillermo, mete un centro pierna derecha, recupera la pelota Presley. La envía sobre lateral y se repone a favor del equipo de Colombia. Bien para hacerlo Santi Arias. ¿Cómo mejoró en claridad Colombia con James jugando por el centro? Sí, señor. Con James menos en punta. Ni tan retrasado como en el Madrid, ni tan en punta como en el primer tiempo con Colombia. Vaca gana la pelota, Carlitos Vaca va a tocar corto, dejando otra vez Carlos Vaca, tocándolo, tumbar a Ecuador, Teo Gutiérrez, abriendo para el sector derecho, la gana Jones, saliendo Jones, lo marca Cameron Rodríguez, no permite que salga con facilidad, gana la pelota Cameron Rodríguez, toca atrás para Pablo Herrero, como corre Cameron Rodríguez, la tiene con pierna zurda, se la va cruzando con Carlos Vaca por el sector izquierdo, también Juan Guillermo Cuadrado, levanta la pelota Bresley, viene para la marca, se fue Juan Guillermo, chao papá, chao, chao, tocó atrás para Teo, no toca la pelota Teo, dejando hasta para Santi Arias, viene Santi con la pelota, listo para Cameron Rodríguez, tocando para Teo, sobre Teo, abre por el sector derecho, iba corriendo atrás, abriendo a quedar la tira otra vez Teo, tocando corto, dejando el balón, está para Carlos Sánchez, toca el balón para James. No me voy a dejar la única. Está Pablo Herrero esperando, prefiere tocar la mitad de la cancha. Toca atrás Carlos Sánchez de nuevo. La fecha, el 24, Santi Arias, la baja el Santi. 24-02-2011. De nuevo, Abel Aguilar, Teo con la pelota, viene Teo. Mete la pierna a Bresi y le queda atrás para James. De remate a pierna azul. Una de la mañana. Así como le sabe pegar 5, 5. La pelota a James, el 10 de Colombia y del Real Madrid. Y el balón vuelve a quedar en confección de toques, confección de toques. Además, con la necesidad de un pase atrás para tratar bueno, de encontrar un espacio porque yo pensé adelante, ingles, voy a ingresar a mi hija porque llevar cosas a un ingresar y no me voy, me ha dicho que ya está confesada, pero copé. Le quedó el balón para Morales, para rematar de pierna derecha, gana Carlos Sánchez, tocó la puerta Carlos, levanta mucho la pierna, Carlos Sánchez, la cámara una falta. Sufrió un desmayo, para que me colabore con el arquero de Colombia, saliendo Murillo. Por el sector izquierdo, Murillo engancha la pelota, Murillo toca corto, deca para Pablo Herrero. Por ese mismo costado intenta levantar Johnson, que viene por ella. Recupera el número 23 del equipo norteamericano. Está esperando Morales en el centro, espera también el jugador Altidor. Le tocaron la pelota, Pedro Franco anticipa, recupera. Bueno, Aguilar abriendo para Juan Guillermo. Da espacios el conjunto norteamericano por el sector derecho. Viene Cuadrado, levanta el 14, para Cameron, 8, 5, 9, 7, se regala 3, 0, Cameron, 3. Y el balón va a lateral de Oriente. Aplaude Juan Guillermo y va a haber las primeras variantes para Colombia. Apoyemos con toda la energía nuestra selección, con lo mejor de nuestra tierra. Dale panela a tu vida, llénala con la mejor nutrición. Panela, alimento 100% natural. El cambio en Colombia, sí señor, deja el terreno de juego Abel Aguilar, volante primera línea, e ingresa Edwin Cardona con la camisa número 27, jugador de Atlético Nacional. De notable partido. Sí señor, muy buen partido se hizo Abel Aguilar. En lo de él, ¿no? Sí, pero cuando el partido necesitó que lo trabajaran, los volantes de primera línea, como dijo Juan José Peláez, respondieron. Porque tapados los de arriba, los que tenían que empezar a descubrir los espacios con buen pie, con el primer pase, eran los volantes de primera línea y ahí fue donde Abel Aguilar dijo, aquí estoy yo. Viene Edwin Cardona, toca su primera pelota Edwin Cardona, saliendo por izquierda, retumbar a Cardona, pica para el representante de Colombia, a favor del equipo de Colombia, falta de Johnson. Y Colombia lo arrimó al equipo estadounidense en su propia área, y todos hablando el mismo lenguaje, con el balón al piso. El árbitro dice que tiene que ser un poco más atrás, se va cobrando. Viene Edwin Cardona, abrió para Juan Guillermo, la tiene Cuadrado. Va Cuadrado, dos hombres para la marca. El primero lo elude, alcanza a tocar la pelota Morales. Gana atrás de Santi Arias, tocando corto, dejando para Cuadrado. Engancha el primero, viene Cuadrado, toca corto, dejando para Cameron Rodríguez. Otra vez para Cuadrado. Y lo lleva a la onda, lo tipo dejando hasta para Carlos Vaca. Intenta Carlos Vaca. Sale primero Carlos Sánchez, atento Carlos Sánchez para la marca. Vuelve para Santi, abriendo para Cameron Rodríguez. Se engancha Cameron, tocando otra vez para Santi. Pregunta la verdad, Santi, toca la verdad. Uy, le pegó en el cuerpo esa pelota Brut. Y dice: no hubo mano mía. No me pegó en la mano la vaca Carlos Vaca. Rechaza otra vez, desesperadamente el Jetlin. Y el equipo de Colombia está encima, ganando Carlos Sánchez, la pelota dejando para Juan Guillermo, engancha el primero Cuadrado, le toca la pelota para Carlos Sánchez, tiene que devolverse Carlos, alcanza a meter la pierna derecha Morales, abriendo para Cameron Rodríguez, respira el Santi, que toca la pelota, se mete a la victoria de la cancha, Cameron Rodríguez toca el barra en corto, sale primero para la banca, atrás Beckerman, el rechazo de Beckerman vuelve a quedar, esta es una herradura, tocayo, y todos juegan bien, el nivel es altísimo del equipo colombiano, hasta Cuadrado ya ha empezado hasta mejorar, se contagió. Y señor, y así es que lo necesitamos a Juan Guillermo. Y se prepara otra vez el movimiento en el banco del equipo colombiano. ¿Acelera quién? Ahí está Chará, está Juan Fernando Quintero y el que está haciendo un calentamiento más eficaz es Adrián Ramos. Sí, señor, es al hombre que le suben las revoluciones en el calentamiento. roja, otra negra. Y una RX 115 gris. Tres sujetos en alta de motocicleta, sin casco. Ahí pasaban como alma que ya el diablo. Le pasaron a alguien al sector de la 70. Entonces, estén pendientes ahí a alguien. Les pusieron a hacer ahí en Cerrona. Igualmente ahí por delante 33. Abierto está Pablo Armero, está esperando. Se cruza vaca. Viene saliendo Brooks, mete la cabeza de rechazo al jugador John, del jugador Brooks. Viene Johnson, mitad de la cancha para Johnson. La tiene que parar otra vez para tocar en Córdoba. Atrás Watt, recupera otra vez. Viene Pablo Armero para recuperar. Pablo Armero tiene que ganar. Tiene pique. Pablo Armero tiene pique. Se cayeron los dos. Y el balón queda tranquilamente sobre las manos del arquero Vargas, que va a despacharle con su mano derecha, con su pierna. Vamos a ver, quedó tendido en el piso el jugador del conjunto norteamericano. Y esta cancha se ha convertido en la cancha más chiquita del fútbol inglés. Se ha jugado apenas en 60 metros. Todo el partido en el campo del equipo de Estados Unidos. No se han necesitado los 110 de ancho, de largo. Y la indicación es para que la defensa esté parada en la línea. Acabó de salir Lorenzo. Te fuiste. Juan Guillermo va cuadrado. Pero va a llevar cuadrado. Lo aguanta Brenly. Tocó corto para Santi Arias. Mete la pierna derecha. Santi Arias de rebota. Le va quedando al jugador del equipo de Colombia. Lo tumba. Uy, lo tumbó. Y hay cartón amarillo para Santi Arias. Otra jugada en la que Cuadrado falla en el uno contra uno. Y el pase le queda corto después. Lo que pasa es que Cuadrado tiene para que entregarla bien. Gambetear a dos es difícil. Por eso había que asociarse. Le presenta disculpas por el guerrazo a Arias. Se cobra la infracción. Rendi cobró. Y ya recibe indicaciones Adrián Ramos. Ganando Johnson. Dejó para Beckerman. La tiene Beckerman. La brota toca corto. Dejando el barbatazo otra vez para Wood. Wood que abre. Dejando a Bresley. El número 7 saliendo por el sector izquierdo para levantar de pierna zurda Bresley. Levanta la brota, viene el primer palo, pasa de largo. Acomoda un poquito la cabeza Pablo Armero de rebote. Le va quedando para Morales. Saliendo el número 4 para el equipo norteamericano. Le anticipa, le gana la pelota. Le ganó la posición Santi Arias. El balón se fue sobre la última raya y se reforma 5-50 a favor de Vargas. Camilo, el arquero colombiano. Atención que hay una cara nueva que calienta en el equipo de Colombia. Sí, señor, está jugando Brian Angulo, sí, el señor. Del Ludo Górez, cuando se va a presentar modificación en los Estados Unidos, va a dejar el terreno de juego el número 10, Discure, para darle ingreso al número 8, el jugador Nguyen. Es una hora en la parte interna, la habría ganado los competitivos, ganar servicio, obvio, Antonio. Se fue ingresado el número 8. ¿Cuántos cambios ya ha hecho el técnico Klinsmann? Klinsmann ha hecho 4-4. Ya está en el traslado de Adrián Ramos por Colombia. Y va a ingresar a Adriancho, que lo esperamos en el terreno. Ahí viene el cambio. 4-14, que parece. Se va Vaca. Sonoro aplauso para Carlos Vaca. Entra Adrián Ramos. Bien, Carlitos. Muy bien, Carlos Vaca. Este es el gol Caracol. Solo 9 quedan en juego y hoy comienza el gran sueño. Llega el show en vivo a la Voz Kids en su recta final. Esta noche a las 8, Caracol nos mueve la vida. Parón atrás para Jason. Murillo tiene la brota de Murillo abriendo para el sector izquierdo. Le canta la brota para Pablito Armero. A ver, Pablo Armero por el sector izquierdo. Dejando para Edwin Cardona. Abierto para el sector izquierdo. Esperando esa brota Juan Guillermo, que se cambia de punta. Ahora va por izquierda de Colombia, derecha para el equipo norteamericano. La tiene Edwin Cardona. Va cambiando de frente, borde externo. Levanta la brota. Viene Santi Arias. La vaca, pierna derecha. La vaca corta. Pone arras de piso el Santi. Jason para Colombia. Cambió de posición Cuadrado. Ahora juega por izquierda. Va Pablo Armero. Ahora la tiene Juan Guillermo Cuadrado. Atentos para la marca Wigen. Metiendo la pierna derecha Cuadrado, balón para Brasil, queda corto, intenta de atrás Teo, gana Adriancho Rama, la pelota ganó con su sanco tranco largo, dejando para Cameron Rodríguez, amaga James, queda la pelota Cameron Rodríguez, recupera otra vez Cameron Rodríguez, pierna zurda, la tiene James, va a rematar la pierna zurda, tocando para el sector izquierdo, iba corriendo Cuadrado para ese costado, anticipa John, le queda con la pelota John, le queda la pelota. Bien pensada la de James. Claro que sí. Bien pensada. Es que es un mérito de la defensa de Estados Unidos el cerrarse hacia adentro. Es un equipo que se cierra muy bien sus agueros centrales con sus dos laterales. Se hace impenetrable por el frente de la portería. Pero qué bueno que Colombia mirara más por fuera. Por fuera es fuerte con Arias, con Armero y con el mismo Cuadrado, que cambiando de sector la diagonal es su virtud. Algo le dice Beckerman a Adrián Ramos. Le va tocando la pelota John, ganando Johnson. Dejó para Beckerman, la tiene el número 15. Larga la pelota para Morales, gana el balón sin embargo Santi Arias, tocando para Carlos Sánchez. Uy, lo tumbaron a Carlos Sánchez. Uy, bien, pita la falta, el juez central se cobra a favor del equipo de Colombia en terreno propio. Se va a cobrar la falta, señoras y señores. El gol Caracol está con Colombia, minuto 35 de la segunda parte. 1 para Colombia. 1 para el equipo de Estados Unidos, sabiendo Juan Guillermo. Vamos por el segundo, muchachos. Hay quien pito y tenemos con qué. Mejor equipo es Colombia en la cancha. Viñía, Pablo Armero, pierde la pelota Pablo Armero, ganó sobre la mitad Beckerman, dejando para Wigen, saliendo el número 8, tocando para izquierda para Presley, la tiene Presley, el número 7 para el conjunto norteamericano, le toca el balón también para Villena, es un taco corto, le deja la pelota atrás, saliendo otra vez con el balón, que bien jugado, y otra Gerardo Vargas se queda con la pelota, cuando intentaba Wood, qué buena acción del arquero Camilo Vargas para Colombia, tocayo. Se movieron mal los centrales del equipo colombiano, y Vargas terminó siendo el salvador. Es la única intervención durante lo que va corrido del partido en la que el arquero de la selección de Colombia, para fortuna de nuestro combinado, acierta, porque Estados Unidos no había amenazado absolutamente para nada. James abre con el Santi para levantar la bola, el Santi levanta el Santi para el centro, segundo para salva atrás, el arquero alcanza a meter los puños, pégale de ahí Juan Guillermo, cuadradito, más cuadrado con la pelota, Johnson para la marca, viene cuadrado, pierna derecha, remonta la pelota atrás en el arquero que salva Gusán, cuadrado se quedó con ella de nuevo. El conjunto de Colombia está caliente, hay aroma del segundo, uy, hombre en piso sobre Adrián Chorramos en el piso para Colombia. Para mí lo empuja, lo carga por la espalda. Presley. Venía marcando Presley. Wigen. El balón lo tiene Estados Unidos. Y este es el gol Caracol. Apoyemos con toda la energía nuestra selección, con lo mejor de nuestra tierra. Dale panela a tu vida, llénala con la mejor nutrición. Panela, alimento 100% natural. Se va a cobrar la falta, una falta sobre Wood, el número 19 del equipo norteamericano, una infracción de Murillo. Salió un poquito Estados Unidos. Colombia perdió un poco de presión arriba. La ausencia de Abel. La salida de Aguilar lo desconectó un poquito de derecha a izquierda. Los laterales ya no son tan protagonistas. Muy bien. Va a cobrar el número 8. Ojo con John. Le levanta la pelota. Ojo con John. Carlos Sánchez estaba atento. John gana la pelota en el centro. Bien, paradito está Vargas. Se queda con ella. Tú tranquilo. Dice Camilo Vargas que se queda con el balón. Qué paciencia, pero Vargas fue el único jugador que no actuó en la Copa del Mundo. Todos tuvieron la oportunidad de jugar un minuto, por lo menos. Hasta París Mondragón para el récord. Sí. Y espera con paciencia y aquí se ven las respuestas de esa paciencia, de esa metódica espera, trabajando duro, entrenamiento tras entrenamiento, hasta ganarse una oportunidad. Cuadrado por la pelota, recibe Adrián Chorramos, cuadrado, justo otra cancha para Carlos Sánchez, se devuelve, quedó pagando al Altidor que venía por el balón, le queda para Santi Arias, lo persigue Bradley por toda la cancha, prácticamente a James Rodríguez, lo persigue en terreno ofensivo, la gana Carlos Sánchez, abriendo la pelota, comienza a corearse LOL en las tribunas del Fulham, todo el estadio lleno de colombianos, como ya es habitual donde quiera que juegue Colombia, la pelota la tiene Adrián Chorramos, tocó para Edwin Cardona, se devuelve el balón para Juan Guillermo, Cuadrado va a cambiar de frente buscando a Santi Arias, tiene que regresar al tiro por ella, la vaca el Santi, toca la cabecita corto atrás para Pedro Franco, lo tiene el equipo de Colombia, relatamos a través del gol Caracol, señoras y señores, Colombia, aquí está nuestra selección, minuto 38 del segundo tiempo, James que la tiene de nuevo, puede levantar James Rodríguez, está esperando Altidor, pasa de largo, le queda el balón, se venía equivocando Woods, Brooks, se equivocaba Brooks, y el balón quedó por fortuna para Estados Unidos en Gusán. Este 1-1 no refleja lo que se ha visto en el partido. Para nada. Mucho más Colombia en todos los aspectos. Es un equipo que vende optimismo, seguridad, a pesar de no estar ganando este juego. Ganó Murillo, le hicieron el 2-1 con Carlos Sánchez, le quitaron la pelota a Wood. De barro tiene Santi, dejando para Teo. Teo Gutiérrez para levantar, buscando la victoria, cancha para Edwin Cardona. La vaca de Edwin Cardona, va a tocar. Abriendo por el centro izquierdo, va cuadrado. Johnson para la vaca de Cuadrado, va cerrando también. El favorito es ahí, viene Cuadrado, quien se cruza de Cuadrado, toca con la cancha para Cuadrado. Viene Juan Guillermo, Cuadrado, que mata Juan Guillermo. Parado delante de la línea de cuatro del equipo de Colombia, los dos centrales para la fiscalía. Pero entonces ahí será hurto de confianza, no sé cómo identificará ese delito ahí. Pero hurto de no hubo. Que se juntara un poquito más, que armara la sociedad, que no armara duelos tan afuera de la ley. ¿Entra quién en Estados Unidos? Green, ¿no? El número 16 acaba de entrar, Julian Green, estuvo en la pasada Copa del Mundo, hizo gol y dejó el terreno de juego Jedwin, el número 2, el jugador del Hamburgo, 19 años, 1.70. Viene hoy Pedro Franco, lo venían empujando a Pedro Franco, sí señor, yo lo vi también, había posición irregular antes. Sí señor. Se cobra a favor del equipo de Colombia, se cobra, la tiene Pablo Armero, va Jackson. Juan Fernando Quintero. Juan Fernando Quintero se está quitando la ciudadela. Sí, señor. Saliendo Cuadrado, Edwin, Adrián Chorramos. Viene la pelota, mano, queda atrás para Campeonato, que tocó para Santi. Segundo dado, Unión Buque, 4, Zapato, 99, Faro, dado, 02, 1.93. James Rodríguez, Santi Arias, no tiene Santi, dos hombres para la marca, se le va cruzando Adrián Chorramos, se cruza Adrián Chorramos, le tocaron la pelota en corto, tiene que devolverse un poquitico Adrián Chorramos. ¡Uy, qué buen pase! Viene, va a traer Ricardo, ahora para el centro, le queda para Edwin por Destaco. ¡Esperado, Cateo, golazo de Colombia! ¡Golazo de Colombia! ¡Me lo voy, compañero! Central de 43-9, central. Ahí se nos acerca una señora y viene la 41, pase 41, carrera 41. Ahí bajando el tanteo, se informa que yo motocicleta ahí, no, y con las placas tapadas, ahí para que la unidad de aquí de Villahermosa o de Boston, Candelaria también, estén ahí 5-8. Ahí van bajando, nosotros íbamos al tanqueo, vamos a verificar ahí en bajada. Ahí llegando a la oriental central. Colombia, como le pegaste a esas pelotas, Teo Gutiérrez. Uno tiene Estados Unidos en el estadio de Fulham. Aquí en Diana, aquí estoy en Jardín de España. ¿Y en este 50? Y en Colombia con nuestra selección. Javier Hernández con el punto Peláez en el gol Caracol. Qué maravilla de movimientos hizo Colombia en el ataque con pelota y sin pelota. Apoyo de Arias. Se ingreso, ingreso ya. Adrián Ramos para recibir libre. Luego la metió al área, al sector donde había picado Edwin Cardona. Se le cerró el ángulo de remate en el primer intento y después la levantó para que Pablo Gutiérrez en el segundo palo no fallara. Y se va. Y le dijera a la gente del Queen Park Rangers y del otro equipo Tottenham, que aquí estoy, ofrezcan lo que quieran, porque son los veedores los que están aquí en este partido. La fortaleza del equipo colombiano en la sociedad es que sabe armar en este jugador, este lateral Arias. Lo de resto, la rebeldía de un Cardona que se salió de su zona en esa diagonal que bien conoce, borde externo, pase hermoso. Se presenta la modificación, se acaba de meter el hincha al terreno de juego, deja la cancha en este momento Teófilo, es el hincha. Ese hincha no duerme hoy en la casa. No duerme hoy en la casa. Esto aquí es grave, aquí es gravísimo. Ya han entrado todos los miembros de seguridad, lo van a sacar, no duerme hoy. Pero tranquilo. Sí, pero no duerme hoy. Aquí el tema es grave. Sí. Y por eso le digo, estamos en mora en Colombia que la legislación sea así de dura. Por eso insistimos, el 1 y el 3 van los expertos mundiales, mexicanos, colombianos, argentinos, a participar en el seminario para tener estadios, eventos deportivos en mejor calidad. Y el otro que deja el terreno de juego es Cuadrado y entra Juan Fernando Quintero. Unión Mano, Buque Ratón Dado, 97.679. Es el motor que le seminario con participación de oponentes de todo el mundo. Si hay que salvar el fútbol. Qué bueno. Si hay que salvarlo de los violentos. Si hay que aprender. Le viene la cara ese muchacho, por ahí de 17, 18 años. Hay que aprender. La brota la tiene el conjunto norteamericano. Se va parando Wood. Tiene que devolverse cara. La brota lo agarra. Primero Biencho Ramos, que venía por ello. Viene Biencho para levantarle. Pega Wood. Se va a soltar y se repone a favor del equipo. 3 minutos de edición. Eso. Ay, Dios mío. Carlos Gato. Se juntan los dos zurdos, ¿no? James Rodríguez. Y lo aplaude. Bueno, muchachos. Y James lo protegió hasta donde lo dejaron. James Rodríguez lo protegió al chico. Viene Santi Arias. Saliendo para la marca primero de atrás. El número 23, Johnson recupera Beckerman. Tocó el balón para Morales, un tanto retrasado. Espera toda la gente del equipo, norteamericano de la marca de atrás. Tocando de cabecita, viendo para el sello derecho. Le deja el balón atrás, engancha la balón otra vez. Para pegar la pierna derecha, mete la pierna para la marca de atrás. El jugador Edwin Cardona recuperó la pelota cuando iba ingresando sobre el sector derecho de atrás. El jugador va quedando el balón otra vez. Por el sector izquierdo levanta el balón, James Rodríguez espera. Fuera del lugar de derecho. Fuera del lugar de derecho, Ramos sin fracción. Fuera de lugar, posición irregular. Y se cobra el tiro libre indirecto a favor del equipo norteamericano. Señoras y señores, está ganando Colombia, justo y necesario, y hubiera sido para más, incluso esto va a terminar, tocayo. Este partido no tenía otro destino distinto sino una victoria de Colombia. Claro que sí. Lo había expuesto desde el primer tiempo el equipo colombiano, a pesar del revés de los primeros minutos por la mano de Armero y el penalti de Álvaro, partido por álgido. Había puesto todo en el asador el equipo colombiano para merecerse lo que van a celebrar más de 20.000 hinchas que han venido colombianos a este estadio. Ave María, una cosa loca, la hinchada de este equipo de Colombia. De muchas partes de Europa incluso vinieron a observar nuestra selección. Qué lindo esto de nuestro país, qué belleza del país tenemos. Agarrón de Jackson, hay falta sobre Johnson. Agarrón de Jackson, cuatro. Un momento ya ajustando el segundo de la reposición. Arriba, a despachar Gusán. Balón para la pasión de Gusán. Está esperando Brooks, que va a la parte ofensiva. Le quitaba la pelota a Brooks. El árbitro dice que hay falta, pero la falta era frente a Altidor. Altidor de Arias. Creo que podemos ir haciendo un balance sobre lo hecho hoy por el seleccionado colombiano de fútbol. Central para que tenga conocimiento del padre, el pedido a ser consciente ahí, el compañerito que estaba en el circuito acá. No manifestó nada que el pedido estaba descargado por pasar todo ese tipo. Que no renunció a su estilo, a pesar de que algunos jugadores desajustaron su fútbol con el afán de sobresalir a beneficio del equipo. Y no se trató de individualidades, sino de resolver los problemas frente a una muralla como la que montó. Ya una muralla que montó Estados Unidos. Temas individuales como lo de los dos centrales hoy fue importante frente a un equipo fuerte en los duelos. De batería nueva. Esta es la última jugada. Guillén va a levantar la pelota número 8 del equipo norteamericano. Levanta Guillén, va a al centro, se levanta primero de atrás Chancho Martínez, va a rechazar la cara para Cameron Rodríguez. Viene primero Altidor por la pelota, le queda corto cara a la pelota de atrás. El cuento ataque para Ecuador, Juan Guillermo Quintero, abriendo Quintero de pelota, tocando para el sector derecho. Juan Fernando Quintero que tocó dejando para Cameron Rodríguez, para al centro. Pasa a ver algo, despeja de atrás. Edinson inteligentemente Edwin Cardona la vio pasar y el árbitro avisa, señoras y señores, que el juego 26. Terminó. Ha terminado el compromiso. Ha ganado Colombia. Ahí sí no hace todo el 5-8. Finalizando el partido. Colombia 2, Estados Unidos 1. Qué buen partido ha jugado nuestra selección, tocayo. Bueno, este no es un cuadrante. Cuando deben de salir, van a salir del cuadrante de avisar. Y están parados de avisar. No sé qué pasa. Ganó con cometieron méritos, todas esas situaciones. Todas esas sello de consignas que se les ha dado. Que aquí ver en su cuadrante ya reportando actividad de policía, me da el favor. Mi boca está seca. Felicidades, continúa por aquí atentos. Pues yo nuevamente 5-8 Cúcuta con San Juan. 4 de nuevo. Oye, Archie, ¿estás ahí? Hola, Doc. Solo vine para decirte adiós. Gracias, amigo. No me lo agradezcas. Archie, estoy listo. Arte ser más fácil, dinero, ¿ok?